también, lógicamente, como todo el programa, yo les pido, por favor, queridos amigos, que presten mucha atención a los siguientes puntos. Una serie de puntos que he realizado, que he anotado, después de una reflexión sobre el tema que tratamos hoy, los que se quedan aquí, y que en su gran mayoría no han aparecido o no se han mencionado o no se han dicho en la conversación con nuestro invitado, y que yo considero sinceramente que son muy importantes. Son muy importantes precisamente porque desde el punto de vista de la fenomenología paranormal se producen, o al menos y como hipótesis prioritaria, se producen. David nos hablaba, al igual que otros grupos de investigación, al igual que me ha ocurrido a mí en el pasado, en un pasado lejano, más reciente, incluso actualmente, cuando tengo tiempo para hacer investigaciones, llamadas así, investigaciones de campo, in situ, en un lugar, que no tiene por qué ser, como hemos dicho, una casa abandonada en medio del campo, una casa en ruinas, un edificio en ruinas. Puede ser el domicilio de una familia, como nos ha ocurrido. Es la colaboración de las paragnostas. Digo las porque en un porcentaje altísimo, como hemos dicho, son mujeres. Vamos a decir las paragnostas. Es lo que hoy en día se denomina sensitivos o sensitivas. Ya hemos dicho lo que es una paragnosta o un paragnosta. Era la denominación de Rhein, percepción extrasensorial, por ejemplo. El término paragnosta viene propuesto por Sir William Barrett, si no recuerdo mal, y Richet, Charles Richet, otra eminencia, propuso el término criptestesia. Etimologías aparte, simplemente voy a decir esto. Creo que en una investigación de campo, es decir, en una investigación in situ, en el lugar, si bien es necesaria, es más, es imprescindible, una aparatología que nos lleve precisamente a la investigación más en profundidad, no digo en profundidad, porque hoy por hoy no hay una metodología y dentro de ella una aparatología que nos permite investigar directamente la causa paranormal. Pero una sensitiva, un sensitivo, al menos uno, si son dos, tres, mucho mejor, porque se pueden comparar, se pueden cotejar, se pueden de una forma o de otra comparar lo que un paragnosta ha percibido, ha visto, ha escuchado, dependiendo del tipo de paragnosis que tenga, con los otros dos, si son tres, en fin. Pero es que el paragnosta, que es lo que quiero decir, o la paragnosta, tiene que demostrar que lo es. Esto es muy importante, porque ya saben ustedes que estamos acostumbrados, desafortunadamente, hemos hablado de ello también, a ver, por ejemplo, escuchar, ver, leer en medios de comunicación también, por supuesto, a través de internet, supuestos, supuestas sensitivas, sensitivos, paragnostas en definitiva. Y digo supuestos. El paragnosta tiene que demostrar que lo es. Es así de sencillo. Y de difícil. Porque vuelvo a decir que hoy en día, actualmente, no es, ni muchísimo menos, tan fácil encontrar a un auténtico o a una auténtica paragnosta. Esta es, señoras y señores, queridos amigos, amigas, la realidad del asunto. Si contamos con un auténtico paragnosta, una auténtica paragnosta que ha demostrado a través de muy diferentes vías, en las que no voy a entrar ahora porque nos llevaría a otro programa diferente, pero si lo ha demostrado, es un elemento esencial, importante, muy importante, crucial, en una investigación, en este caso lo referente a los que se quedan aquí, a esas personas que fallecen y que por una razón u otra, en la entrevista, hemos escuchado, tanto David como un servidor, hemos hablado de muchísimas cosas, se pueden quedar aquí. Y los paragnostas, las paragnostas, los que realmente lo son, tienen esa facultad de entrar en comunicación, bien sea visual, auditiva, incluso, como hemos hablado, a través de psicografía o de escritura automática, a través de trance vocal, y podremos seguir enumerando más fenómenos que se dan dentro de la paragnosis. Telepatía, transmisión del pensamiento, en este caso de un supuesto difunto hacia el paragnosta. Es decir, hay muchas vías, muchas formas de comunicación, pero eso sí, y aquí termino este punto, cuando el paragnosta lo es, cuando lo que hoy en día se llama sensitivo o sensitiva, que a mí es un término que no me termina de convencer, sinceramente, creo que además es riguroso emplear el término paragnosta. Paragnosta, explico, paragnosis, ¿viene de qué etimológicamente? Bueno, pues gnosis, con G, viene de conocimiento, y el para, ya saben que es para, es al margen, junto a, al lado de, al margen de, es decir, al margen del conocimiento, a través de una vía que desconocemos y que no corresponde a los cinco sentidos conocidos, y que se da, que recibe el paragnosta fuera de los cinco sentidos conocidos, es decir, al margen del conocimiento, al margen de lo que se percibe a través del conocimiento, que es usual, corriente, como es el olfato, el tacto, por ejemplo. Eso es, muy resumidamente, la paragnosis. Por tanto, creo que es el término adecuado. No me quedo, sin embargo, con el de Reset, criptestesia, que es mucho más complicado. Y sensitivo es una forma más coloquial de hablar, que hoy en día entiende prácticamente todo el mundo que es aficionado, al menos, como mínimo, a estas temáticas, pero que no define, porque decir, no define en sí lo que es. Es decir, sensitivo o sensitiva, en mi opinión, es decir, poco. y en parapsicobiofísica hay que decir mucho. No digo todo porque todo, hoy por hoy, es imposible. Pero hay que decir mucho. Si se quiere hablar con rigor, y se debe hablar con rigor, y hay una credibilidad, y tiene que haberla, hay que emplear la terminología adecuada. Como toda ciencia, y como ya les he hablado en otros programas, es la parapsicobiofísica, llamada, mal llamada, parapsicología. Dicho esto, hemos hablado de suicidio, creo que ha quedado claro, no hace falta añadir mucho más. Simplemente remarcar brevísimamente, estoy ahora mismo concretamente con dos casos, aunque tengo alguno más, de personas que, sobre todo una de ellas, a través de un fenómeno que experimentó hace muchos años dentro de lo paranormal, y que afortunadamente hemos conseguido que esa idea obsesiva de quitarse la vida haya perdido fuerza. No obstante, estas personas que lamentablemente logran consumar el suicidio, ya les hemos dicho que su situación en el más allá, en lo que conocemos como el más allá, en base a toda esta fenomenología paranormal, no es la que ellos o ellas, desgraciadamente, piensan, creen, tienen la convicción. No entro a valorar porque cada caso es un mundo, pero yo sí les puedo decir, desde el punto de vista de la parapsicobiofísica, de las comunicaciones a través de muy diferentes vías con esos suicidas, las almas, los espíritus de suicidas, sí les puedo asegurar que su situación en el más allá no es precisamente agradable. Yo siempre digo que el único que puede a cada uno juzgarle o saber con exactitud milimétrica por qué lo ha hecho, qué le ha llevado a hacerlo, hasta qué punto es dueño de sí mismo, si sabía lo que hacía o no sabía lo que hacía, si había una psicopatología o no la había, etcétera, etcétera, es el ser supremo, lo que conocemos como Dios. Un término, por cierto, como he dicho alguna vez, tan manoseado que algún día hablaremos de este tema, de esta palabra, Dios. Está no solamente manoseado en el sentido de que se utiliza no ya mal, sino que incluso se blasfema, y aunque una persona no crea, sea ateo, niegue, porque el ateo niega que Dios existe, y no estoy dentro del catolicismo, ni estoy dentro del Islam, ni en ninguna religión, estoy en lo que es espiritualidad, Dios, la palabra Dios procede del griego, como les he dicho alguna vez. ¿De quién? Pues el dios del Olimpo. ¿Quién era? Zeus. Ya está. Es así de sencillo. Yo por eso, y también por supuesto por influencia de mi maestro don Germán de Argumosa y Valdés, prefiero llamarle el Ser Supremo. El Ser Supremo. El Ser Supremo es el único que a un suicida puede juzgarle. Vamos a decirlo así para entendernos. Porque aquí habrá algunas voces que digan para sí mismos o con amigos o que comenten el programa, que los hay y muchos afortunadamente, y que digan: Dios no juzga. Bueno, eso de que Dios no juzga, vamos a dejarlo ahí, aparcado, porque habría mucho que decir y no es la noche, no es el programa de hoy. Pero es el único que sabe. Es el sabio, con mayúscula, la S, el sabio. Es infinitamente sabio. Solamente él sabe hasta qué punto una persona que se ha quitado la vida era dueña de sí, precisamente de su comportamiento, si sabía lo que hacía, si no sabía, si sabía en cierto grado, en menor grado, en mayor grado. Nosotros no podemos entrar ahí. Pero lo que sí es cierto es que hay una fenomenología paranormal que en su conjunto, en un porcentaje muy alto, muy, muy alto, nos indica esto, lo que les estoy comentando, que es como si la pena teológica, no eterna, ya saben todos ustedes que yo sostengo desde hace muchísimo tiempo que Dios no puede crear, porque es presciente, es decir, que sabe de antemano todo lo que va a suceder, absolutamente todo. La presciencia de Dios, todo lo que va a suceder desde este momento, por ponerles un ejemplo, hasta dentro de 300.000 trillones de años. Fíjense lo que les digo. Bueno, pues aún más allá. Sabe todo antes de que suceda. Y es un ejemplo que, permítanmelo decir así, es de parvulario lo que les estoy diciendo, pero no porque yo estime que ustedes son muy inteligentes, y así lo demuestran en las redes sociales, pero siempre hay personas que sobre todo son jóvenes, siempre por favor mayores de edad, pero que son jóvenes y que se pueden preguntar: ¿y qué es la presciencia? Pues lo que les estoy diciendo, la presciencia, igual que la omnisciencia es que Dios todo lo conoce, pero la presciencia es que Dios conoce de antemano, conoce lo que va a suceder. No voy a entrar en el tema porque ya lo tratamos en el tema del determinismo. Yo estoy completamente en contra del determinismo. Aquí no venimos determinados al 100%, pero sí hay cosas en nuestra vida que, por decirlo así, aunque no es el tema de hoy, están marcadas. Vamos a dejarlo ahí. Por tanto, ¿cómo Dios en su presciencia va a condenar ya de antemano? Primero va a crear un alma, porque ¿quién crea el alma? Se crea sola. No voy a entrar en quién ha creado el universo. Hay incluso actualmente, dentro de la física cuántica, dentro de tantas cosas que están saliendo, algunas de ellas, permítame que les diga, yo respeto, pero permítame que les diga que sacadas de una chistera, sencillamente, los paquetes cuánticos, en fin, cosas que aún están por evidenciarse, y estamos dentro de la física, en este caso cuántica. Bien, pues Dios crea. Y no vamos a entrar ahora, lógicamente, en el origen del universo, que había en ese momento inicial, que es la ciencia positiva la que ha hablado, y no hace mucho, cuando nos dijo, efectivamente, hubo una explosión inicial. Es decir, ya saben que en cuanto al origen del universo se llevaban barajando hipótesis diferentes desde hace mucho tiempo, pero ya actualmente se sabe que el universo se originó con una explosión inicial llamada Big Bang. Ya está, eso está confirmado por la ciencia positiva, en este caso por la astrofísica principalmente. Bien, vamos a dejar ese tema para otro día, porque también es que hay tantos temas que son todos apasionantes, pero esto hay que decirlo. Pero la pregunta es, ¿y qué había antes de eso? No puede haber efecto sin causa. El efecto es esa explosión inicial, que es el inicio de la creación, es decir, el inicio del universo, que sigue expandiéndose hoy en día, actualmente, en este momento, y además a una velocidad vertiginosa que en este momento no recuerdo, pero el universo, que tiene forma de ovoide, eso se sabe perfectamente, en sus laterales sigue expandiéndose. Estamos expandiéndonos ahora mismo. Cuando digo estamos, me refiero al universo. La explosión sigue todavía. Sigue su efecto. ¿Quién ha provocado ese efecto inicial? Tiene que tener una causa. No hay efectos acausados. Lo dejo ahí. Por tanto, si Dios crea un alma, y digo una, un alma, es presciente y sabe que esa alma se va a condenar a un infierno eterno. Señores, Jesús de Nazaret, lo dije en el programa, hace dos programas, jamás mencionó la palabra infierno. La palabra infierno, por mucho que se empeñen los protestantes, los ultracatólicos, los fanáticos en definitiva, sí, sí, no me refiero a ningún grupo en particular, protestantes hay muchísimos grupos y ultracatólicos hay también muchos grupos. El que se dé por aludido, que se dé. Yo digo los fanáticos que dicen infierno eterno. Mire, usted no sabe lo que está diciendo. Se lo digo así. Sé que es dogma de la Iglesia Católica. Sé que dentro del protestantismo o de los protestantes, el infierno para ellos es eterno. En el Islam también, etcétera. Si todo eso yo lo aprendí hace muchos años cuando empecé con mis estudios en teología. Yo ahí no voy a entrar. Eso es el IOU, de verdad. No voy a entrar ahí. Pero usted se ha parado a pensar, los que sostienen que hay un infierno eterno. Miren, y enseguida paso a comentar puntos que son muy importantes, pero como estamos en podcast y no tenemos las señales horarias ni los servicios informativos, pues podemos hablar tranquilamente de muchísimas cosas que están todavía, para muchos, para otros no, pero para muchos, sin dilucidar, y son muy importantes. Hablar de un más allá y dentro de él, es decir, de una dimensión post-morte, de un lugar llamado infierno, ¿por quién? Yo les he dicho, Jesús nunca pronunció la palabra infierno. La introduce San Jerónimo cuando traduce los textos del griego al latín, lo que se conoce como la Vulgata. y mete infierno, infernus, inferior. Es decir, ustedes cogen una Biblia Reina Valera, que es la que utilizan los protestantes. Yo tengo aquí un ejemplar que utilizo para comparar con la Nácar Columna, por ejemplo, con la Biblia de Jerusalén y con otras Biblias. Hay que comparar, lo que se dice cotejar, comparar. Cambia. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús dice en la Biblia de Jerusalén, que para mí ya saben que es la más objetiva que hay, cuando Jesús dice la gehenna de fuego, dice gehenna de fuego, el valle de Ginón. Está hablando de metáfora. Pero es que uno va a la Reina Valera, y donde en la Biblia de Jerusalén, que es el texto mejor traducido, dice gehenna de fuego, la Reina Valera pone infierno. No, miren, no me cambie el texto. No cambie usted el texto para que le cuadre a usted la condena de las almas a un tormento eterno. Pero es que aquí entramos en un problema, y permítanme estos comentarios porque son muy importantes y que tienen que ver directamente con el tema que estamos tratando hoy, de los que se quedan aquí, porque es el destino del alma después de la muerte, y en este caso lo que se llama infierno. Hablar de un nivel ontológico, es decir, de una dimensión espiritual, traducido, en la que las almas de los pecadores, y yo aquí pregunto, ¿y quién no es pecador? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo les hablaba en ese programa, hace dos programas, de lo de pecado mortal y la tertulia con Juan Carlos Salamanca, en el programa dedicado a Juan José Benítez, que ha tenido mucho éxito. Muchísimas gracias a Juan José Benítez y a todos ustedes. Bueno, pues en esa tertulia hablábamos de precisamente de esto. ¿Quién ha sido en vida? Y hablábamos de pecado mortal y pecado venial. Jesús de Nazaret nunca habló de pecado mortal y de pecado venial. Habló de pecado. Pecado, pero no mortal o venial. Eso es cosa de la Iglesia. Ya está. Es así. Un pecado es un pecado. Ya escucharon ustedes el programa anterior. Transgresión de la ley de Dios. No hay más. Y mi pregunta es, una de tantas. ¿Quién ha sido lo suficientemente malo para ir destinado a un tormento eterno, es decir, sin fin? ¿Y quién ha sido lo suficientemente bueno para estar destinado a un premio en el paraíso eterno? Pues miren, ni una cosa ni la otra. Yo no estoy diciendo, al revés, que como escribió Santa Teresa de Jesús, de Dios nadie se ríe. Y una persona que ha cometido un pecado, dentro de los pecados los hay más graves y menos graves, como ya hablamos en el programa anterior. Pero hablar de eternidad, dentro de un nivel ontológico, es decir, en este caso, el más allá, hablar de eternidad es una aberración. ¿Por qué? Porque eternidad implica transcurso del tiempo. Por esa razón, principalmente. Ustedes imagínense lo que es una eternidad. Vamos a aceptar el término, que nos llevaría muy lejos a hablar de ello. Un alma que ha tenido, según la visión cristiana e islámica, una sola existencia, de alguien que ha muerto, por ejemplo, con 50 años, que ha cometido pecados, como todo el mundo, y que supongamos que va al infierno, y del infierno, el magisterio de la Iglesia dice que del infierno nadie puede salir, y eternamente hablaremos de ello. Miren, Dios es infinitamente justo y a cada uno le da según sus obras, en esta vida, en la presente y después, o en esta vida o después, son sus designios. Y aquí termino, porque esto daría para hablar horas, créanme, horas. Pero yo sí les digo una cosa. A Dios no se le escapa absolutamente nada, ni el más mínimo pensamiento. De nadie, ni de los que estamos en la materia, ni de los que están desencarnados o son almas que no ocupan un cuerpo material. No se le escapa nada. Es Dios. Es infinitamente misericordioso, pero es infinitamente misericordioso para los que piden misericordia, para los que se arrepienten, piden perdón humildemente, reconocen su pecado, se enmiendan, hacen propósito de enmienda a la Iglesia, creo que dice verdad, y no vuelven a caer. En ese caso, tal vez Dios, en sus designios, perdona el pecado. Pero igual que es infinitamente misericordioso, también es infinitamente justo. Es decir, que en el más allá, como hemos visto, como hemos escuchado en la entrevista y como van a escuchar ahora dentro de Fenomenología Paranormal, en el más allá también hay sufrimiento, pero no es un sufrimiento despiadado, cruel, sin sentido, atormentar por atormentar. Es un sufrimiento pedagógico, que es como debe ser. Si el alma sufre, está purgando sus pecados, doliéndose de ellos y por tanto aprendiendo, que es lo que Dios quiere. Es la voluntad de Dios, y no lo digo yo. Si lo dijera yo, no tendría ningún valor. Es que es así. Pero una vez aprendida la lección, el alma sigue su proceso de evolución, o si quieren sustituyen evolución por santificación, aunque yo creo que solamente Dios es santo, no hay más. Por tanto, en el caso del suicidio, La pena, y por esto ha salido el tema, la pena es temporal. Se puede prolongar. Según la fenomenología paranormal, en un porcentaje, como les decía, altísimo, y lo pasan francamente mal. Hemos hablado del tema en más de un programa. Y cuando se dice, no, es que dice que se va a quitar la vida para dejar de sufrir. Bueno, pues lejos de dejar de sufrir. Cuando consigue suicidarse y se ve y está fuera del cuerpo, se sigue sintiendo exactamente igual que se sentía en el cuerpo. Y aún peor, porque además se da cuenta de que lo que ha hecho es un absoluto error. Y como dijo un testigo, creo que era Bielo Harton, es tirarle a Dios un regalo, que es la vida, por muy dura que sea, a la cara. Así lo sintió ella, un testigo de Moody, de Raymond Moody, un caso muy conocido de una mujer que se pegó un tiro. Es que hay personas que se pegan un tiro y no se matan. Lo dejamos ahí. Hay casos. Ustedes seguro que saben. No digo todos, pero muchos de ustedes sabrán. Es decir, el suicidio es algo que a Dios le disgusta profundamente. No digo enfada, disgusta, entristece. Y lógicamente su ley, la ley de Dios, tiene que cumplirse. Y él es el único que esté capacitado para saber. En cada caso. Así que por favor, yo les aconsejo, permítanme que les aconseje a las personas que estén escuchando y que tengan esa idea en la cabeza, que se la quiten. Por favor, quítensela. Quítensela, vayan al podcast, al nuestro. Digo al nuestro porque yo sé lo que nosotros hemos hecho, lo que hayan hecho otros compañeros. Escucho algunos programas, pero no tengo tiempo, desafortunadamente, para escuchar todo. Vayan al podcast y busquen esos programas con casos, con fenómenos, con fechas, con nombres, apellidos, cuando se pueden dar. Y les aseguro que si no, después de escuchar lo que les estoy diciendo, escuchan esos programas, no será el primer email que hemos recibido diciéndonos: tenía esta idea y después de escuchar sus programas, no hablo de mí, los programas de Más Allá de la Realidad, soy una persona nueva, quiero vivir y se me ha quitado esa idea de la cabeza. Esto ha llegado al email del programa, y no una vez. Y no estamos hablando de creencias, de opiniones, no estamos hablando de lo que pensamos, no. Estamos hablando con base en la fenomenología paranormal, como estamos haciendo hoy en el programa. Esto no son opiniones, no son creencias, no es lo que yo piense o lo que piense Juan Carlos Salamanca o Fernando Vázquez o cualquiera o David Caballero, no son creencias, son fenómenos que se dan, comunicaciones con suicidas, apariciones, fenómenos parafísicos en el lugar, psicofonías en el lugar, en fin, está clarísimo. Vayan ustedes al podcast los que tengan dudas al respecto. Los apegados a lo material, hemos hablado de ello, los apegados a un lugar. Lo más habitual son las casas. Y también hemos hablado de los mal enterrados. Y aquí he abierto una serie de puntos que me resultan sumamente interesantes. Creo que para ustedes lo serán también. ¿Por qué se puede quedar, aparte de todo lo que hemos hablado? Seguramente algún punto será repetido por mí, pero muy fugazmente. ¿Por qué otras razones? Lógicamente es que con David Caballero podríamos estar haber hablado, en vez de casi 3 horas, pues no sé, 6, 8. Pero después de escuchar la entrevista, lógicamente él también lo sabe, pero hay que sintetizar. Pero como este es un programa y ustedes no se conforman con 2 horas, y a veces ni con 3, pues no es un añadir por añadir. Es que tengo la necesidad. Quiero compartir con ustedes. Quiero aportar puntos que algunos de ellos no han aparecido en nuestra conversación con el invitado. Por ejemplo, asesinatos sin resolver. Esto se da. No vamos a entrar en cada punto en casos, porque entonces haríamos un aula virtual de 28 horas, superando a nuestro récord, que es la de 25 horas. Sí, un programa de 25 horas. Ahí está. Asesinatos sin resolver. Es decir, se asesina a alguien, desafortunadamente, hoy en día y desde hace ya tiempo. Se da, sobre todo en chicas jóvenes, no voy a mencionar ningún caso en concreto, en España, en el mundo, y o no aparecen o se las da por desaparecidas, por fallecidas, y no se encuentra nunca el cadáver ni se sabe dónde puede estar. Pero es que sucede que aquí entra en escena lo paranormal. Y si bien, por ejemplo, voy a comentar, he dicho que no iba a comentar casos, pero bueno, voy a comentar uno. Recuerdo el caso que señala Leadbeater, teósofo, El más allá de la muerte, el libro. Magnífico, son todo casos, uno detrás de otro. No es el que he referido en la entrevista de la Grecia clásica, del filósofo Atenodoro, no, ni tampoco los de la referencia de Plutarco y otros. Un aparecido que señalaba un lugar, y no es un caso de hace, como les digo, 2500 años. Es un caso del siglo XIX, finales del XIX, si no recuerdo mal. Se aparecía haciendo el gesto con el dedo hacia tierra, señalando el punto. Pues bien, en ese lugar, cuando se excavó y se desenterró y sacaron tierra, se encontraron con el cadáver de un hombre que había sido asesinado, que era el que se aparecía. Es decir, no se había marchado porque consideraba, lógicamente, aquí se puede plantear la pregunta, Bonnie, ¿por qué no, por qué todos los asesinados o asesinadas, de una forma o de otra, por qué no se presentan a sus seres queridos, por qué no se presentan en el lugar donde están enterrados o enterradas, donde está su cadáver? Son preguntas que, al menos en mi caso, no tienen respuesta. Créanme que es muy complicado. En realidad, no estoy siendo, no sincero, sino justo. Es decir, sí que hay explicación, pero permítanme que la omita. Y que la omita precisamente por la sensibilidad, sí, mía, por supuesto, pero de algunos de todos ustedes. Permítanme que lo dejemos ahí. Es decir, sí hay una explicación desde el punto de vista espiritual, pero permítanme, por favor, que no entremos ahí. Lo cierto es que si hay casos como el que he citado, que narra Charles Leadbitter, de ese hombre que señalaba el punto donde estaba enterrado, que se le había dado por desaparecido, que se le había dado por asesinado, muerto, incluso que se había suicidado, pero claro, alguien que se suicida aparece y se le entierra, o no, depende si es un lugar recóndito, un lugar muy escondido, lejano o de muy difícil acceso, es prácticamente imposible o imposible. Asesinatos, aquí recuerdo, es que claro, al final voy a acabar contando casos, pero muy resumidamente. Hermanas Fox, las famosas hermanas Fox, Margaret y Katie Fox. Estamos en Hydesville, Nueva York, 1848, marzo. Ahí es el pistoletazo de salida, por decirlo así, de la doctrina espiritista, con la que estoy de acuerdo en muchas cosas y en otras estoy en total desacuerdo. Condenada por supuesto, por el cristianismo, por el islam, en fin, por las religiones monoteístas, y no solamente por las tres monoteístas, el judaísmo la tercera, sino por otras. El, de alguna forma, cierto conflicto entre teosofía y doctrina espiritista o espírita, en desacuerdo en muchas cosas. Pero lo cierto es que ahí, en esa casa de las hermanas Fox, empieza esta doctrina. Y si bien no se confirmó, por resumir, sí que al parecer quien se estaba manifestando esa noche de finales de marzo del año 1848, a través de unos golpes llamados en parapsicología, como saben, tiptología, y luego la gramatología, que en un programa anterior, creo que fue el segundo o el primero de esta temporada, expliqué lo que era cada cosa. Ahora voy a omitirlo, si me permiten. Bien, pues ese código establecido con la causa paranormal a través de golpes reveló que quien se manifestaba era un buhonero que había sido asesinado en ese lugar. Y cuando se excavó allí, en ese enclave, se encontraron unos restos. Si bien vuelvo a decir, al menos por mi parte, que esto, este caso, no está 100% confirmado, pero era una revelación al menos aparentemente, de que alguien que había sido asesinado y enterrado abajo, debajo, en la casa, estaba allí. Y ahí, precisamente, se inició todo el proceso de quién era ese, a quién pertenecía ese cadáver, qué había sucedido y demás. En otro programa hablaremos más extensamente de este caso. Es decir, asesinatos sin resolver y que esos espíritus de esas personas que han sido asesinadas, no digo en todos los casos, por favor, vaya por delante y bien claro, pero sí que hay cierta fenomenología por la que un asesinado puede quedar vinculado a este mundo, al material, para que se resuelva, se sepa qué es lo que ha pasado. ¿Por qué en todos los casos no? Lo abordaremos en otro programa, permítanme, porque es que nos vamos, son tan interesantísimos los temas que nos iríamos hasta un extremo que de verdad estaría con ustedes hablándoles de verdad mínimo una hora del tema, media hora, 45 minutos. Otro punto, los que se quedan por algo importante, que puede ser una o varias cosas o motivos, lo que les faltó por decir, y se quedan aquí, no se marchan, les faltó decir algo a alguien, una cosa o varias, y a una persona o a varias, se puede decir, y con razón. Bueno, es que cuando nos sorprende la muerte, porque la muerte no siempre, pero en un porcentaje alto, sí es cierto que la muerte sorprende, quiero decir, es inesperada, salvo que se tenga una enfermedad o se vea venir ya, pero muchísimas veces sorprende. Es decir, viene y viene en un momento determinado y no hay tiempo, ya no hay más tiempo, al menos material aquí en este mundo, para decir cosas importantes. Hablo de cosas importantes que les ha faltado por decir. Voy a contarles un caso que los veteranos conocen, pero muchos de ustedes no. Un caso que me contó el chico, el testigo. Murió su padre, lo voy a resumir muchísimo. Murió su padre. Y a través de estado onírico, ya saben que esto es muy frecuente, yo lo denomino sueño trascendental. Es decir, que a través del estado onírico, a través del estado de sueño, un fallecido puede, no quiere decir que cuando soñemos con un fallecido estemos en contacto con su espíritu, pero si hay casos como el que les voy a contar, que es muy breve porque lo voy a resumir mucho, pero es sorprendente, sí que hay casos muy puntuales en los que un fallecido o fallecida, a través del estado de sueño, aprovecha ese estado para comunicarse con el durmiente. El caso fue el siguiente. Muere el padre. Nos lo contó en Radio Nacional de España, hace ya unos años. Muere el padre. Se le presentan sueños, como se suele decir. Y le dice, hijo, ve a ver a tal persona era concretamente un amigo, socio suyo, del padre, porque me debía y me debe un dinero. Pídele, bueno, le dijo hasta la cantidad, pídele que te lo dé, porque os hace falta, ahora que yo me he marchado, que ya no estoy con vosotros, la familia había quedado en una situación muy difícil, y ve a verle, vete a verle y díselo, que te dé el dinero que me debe. Esto lo soñó, por decirlo así. Cuando el chico despertó, recordó. Y claro, lo que distingue, aunque pueda haber simples sueños, que son muy vívidos, lo que principalmente distingue a un sueño, un contenido onírico, de una comunicación espiritual a través del sueño, es que el contacto, entre otras cosas, con el fallecido es tan real, resulta tan sumamente real, vívido, incluso puede haber hasta contacto, evidentemente físico no, porque no es cuerpo material, pero el alma, y de esto ya hablaremos también, el alma, pensamos, sí, en nuestra dimensión es inmaterial, pero que se puede materializar, ya lo saben, hay casos auténticos de materializaciones. Bien, el caso es que el chico recordó y se fue a ver al socio de su padre, siguió las instrucciones que su padre le había dado en lo que para él a priori era un sueño, y resultó ser cierto. Claro, el socio se sorprendió porque, en fin, no había tenido, ¿cómo decirles?, no había tenido la honradez, la honestidad de ir a casa de la familia y decir, tomad, esto es vuestro porque es de tu padre. Se había callado, sencillamente, y el chaval, el chico, el hijo, le dijo, vengo a por un dinero. No le explicó, evidentemente, el sueño o el contacto espiritual a través del sueño, pero le dijo, sé que a mi padre le debías un dinero, y vengo a que me lo abones, a que me lo pagues. Y claro, el socio se sorprendió, evidentemente, claro. ¿Cómo le iba a saber el chico? Bueno, pues supuso que su padre se lo había dicho. Pero es que no era así. Y tuvo que darle lo que le correspondía en justicia, porque era de su padre. Bien, pues en este caso, de alguna forma, este hombre, el caso que les he contado, seguía vinculado de alguna forma a este mundo, y de ahí la manifestación a su hijo a través del sueño, del estado onírico, porque le quedaba, se había ido, le quedaba algo, se había ido de este mundo, faltándole, por decir, algo que era importante. Por ejemplo, otro punto, la preocupación por el cuerpo. Esto parece baladí, esto puede parecer pueril, esto puede parecer a priori, y lo tratamos en el programa de la incineración, las cenizas, lo que se ha dicho desde la iglesia. En fin, que cada uno de ustedes tenga su opinión. Pero lo cierto es que hay manifestaciones paranormales en las que, les conté el caso del contestador famoso hace dos programas, aquella anciana insultando, Bien. Hay casos en los que el fallecido se manifiesta de diferentes formas, dando a entender que no está en paz, que no está a gusto donde su cuerpo se encuentra o lo que se ha hecho con su cuerpo. No me estoy refiriendo en este caso a lo que les he comentado de los asesinatos sin resolver, sino, por ejemplo, difuntos que son enterrados en tierra. O por ejemplo, en un nicho. Y han dicho en vida que no querían ser enterrados en un nicho. O bien, lo que tratamos en ese programa, que han dicho en vida, por activa y por pasiva, que no se les incinerase. Y fallecen y se les incinera. Pues ocurre exactamente lo mismo que yo creo que en todos los puntos, en todos los casos, mire, todos los casos no. Y por eso es paranormal, y por eso es lo que se denomina misterio. Son misterios, incógnitas. Hay puntos que hasta el día de hoy no podemos saber, o al menos no sabemos. ¿Por qué todos los que son enterrados de una forma contraria a cómo han pedido en vida no se presentan, no se manifiestan? Miren, lo más honrado, cuando no se sabe, es decir que no se sabe. Pero no lo sé ni yo, ni creo que lo sepa nadie. Solamente lo sabe Dios. O es que no se les da permiso, sencillamente, para manifestarse. Es una posibilidad. Pero lo cierto es que en determinadas personas, que no necesariamente, porque esto se dice, no, son personas que estaban muy arraigadas a lo material, muy apegadas, muy aferradas a lo mundano. No necesariamente, no. Hay, por ejemplo, psicofonías. He mencionado alguna vez algún contenido. Aquella de Belme, de Don Germán. Es que yo sigo enterrada, decía una voz femenina. Es que yo sigo enterrada. En un tono realmente inquietante y que desprende el contenido emocional, la forma expresiva, es de sufrimiento. ¿Cómo es posible? La reflexión es, ¿cómo es posible que el alma, que ya ha abandonado el cuerpo, o al menos se supone, ¿cómo es posible que se siga planteando, preocupando, que debido precisamente a esa preocupación, a ese estar pendiente de lo que ha pasado con su cuerpo material, cómo es posible que todavía se pregunte, se cuestione, se manifieste, a veces, en ocasiones, de una forma violenta, a través de fenómenos parafísicos, apariciones, a veces a través, como les he dicho, a través del sueño, del estado onírico, en psicofonías, en trances vocales, en sesiones, cuando se hace, que no se deben hacer, de espiritismo, a través de muy diferentes vías. Y hay una queja. En líneas generales hay una queja por parte del difunto O la difunta. Recrimina. Estoy haciendo una síntesis, un resumen de todo ello. Cada punto es un programa, ¿eh? cada, créame, cada punto es un programa. Hay, por parte del fallecido, está recriminando, hay una queja. No están de acuerdo. Y hablo de los que se manifiestan, lógicamente, los que no se manifiestan no lo sabemos. Es un mensaje de he fallecido, yo siempre dije esto y no habéis cumplido con mi enterramiento, me habéis incinerado, yo no lo quería, o al revés, me habéis enterrado y yo quería que se me incinerase. Bueno, pues esto se da. Y por supuesto, dentro de este punto también están los enterrados de mala manera, que esto también se da. Yo he acudido en alguna ocasión, recuerdo en este momento una, un entierro protocolario, pero en fin, le enterramos y ya está. Y nos vamos. Bueno, pues sobre ese punto también hay queja. En muchas ocasiones. Hablo desde el punto de vista de los fenómenos paranormales. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que a un espíritu, a un alma, el cuerpo le importe todavía? ¿Pero qué es lo que le une a un cadáver con el alma y al alma con un cadáver o con su cadáver? Si un cadáver es algo que ya no tiene vida, que está ya, lógicamente, salvo en el caso de los cuerpos incorruptos o que se han balsamado o que por condiciones medioambientales y de temperatura y humedad no se descomponga, pero lo lógico es que, lógicamente, al igual que cualquier animal, pues, se descomponga. ¿Pero qué relación hay? Es una reflexión en voz alta, una pregunta en voz alta. ¿Pero qué relación puede haber entre un cadáver y el alma que ha ocupado el cuerpo en vida? O al revés, el alma y el cadáver que ha, o el cuerpo que ha dejado. Bueno, pues es incomprensible, al menos desde un punto de vista racional, pero es así. Y digo es así porque hay manifestaciones. Cuando se ha enterrado a una persona, decía, de mala manera, es decir, dicho de una forma más clara, sin cariño, sin afecto, tristemente ocurre. Es decir, mira, vamos a enterrarle ya, que ya está bien. Esto lo he presenciado una vez, que por cierto afecto hacia la persona y por educación hacia la familia y demás, yo lo que presencié allí no me gustó. No me gustó porque había una frialdad, nadie mostraba, o mejor dicho, prácticamente nadie mostraba sentimiento alguno. Bueno, pues algo protocolario, como si estuvieran enterrando, no digo un animal, cuando muere un animal en casa, incluso en la calle vemos un animalito que han atropellado, al menos a mí se me encoge el corazón, me da pena. Seguro que a muchos de ustedes igual. No. Le enterramos y venga, ya está. Enterrarle ya, o enterrarla y venga, poner ya la, bueno, pues lo que ponen desde hace algún tiempo, que lo sellan, luego ya, en fin, pues ponen la lápida y punto y final. Bueno, pues en algunos casos hay recriminaciones, hay manifestaciones. Porque los difuntos no son tontos. Claro. Es decir, ellos, según esas comunicaciones en general, con todo lo que engloba, son sensibles. Es decir, perciben cuando alguien se acuerda de ellos y de qué forma. Por eso siempre, yo desde hace mucho tiempo, años, muchos, hace poco me hicieron una entrevista y me preguntaron que si yo hacía la Ouija, y le dije a la persona que me preguntó, la hice, ¿sabe usted hace cuántos años? Y fueron unas pocas sesiones con Enrique Muro, nuestro gran amigo, y Fernando. Unas pocas. 1990. Fíjese si han pasado años. Y con una excepción, que lo hice, en fin, por calidad, por contentar a la persona, una vez, una noche con un grupo de personas. Se acabó. De ahí decía lo de, iba a decir lo de, dejemos en paz a los fallecidos. Si se quieren manifestar, se van a manifestar. Si tienen permiso para hacerlo. Si no, no. No se aparecen, por ejemplo, hablando de apariciones, no se aparecen siempre que quieren, a la hora que quieren, cuando quieren, de la forma que quieren, diciendo lo que quieren. No. Lo que nos llega desde ese otro lado es que tienen una limitación y que no siempre se pueden manifestar, y a veces nunca se manifiestan por la razón que sea. Ahí ya entrar ahí es querer ser como Dios, y eso es imposible. Por tanto, el hecho que David también tiene un reportaje, si no recuerdo mal, donde habla de este punto en cuanto a que, y lo hemos dicho aunque sea de pasada, el difunto, que el alma en este caso, claro, asiste a su entierro. Esto ocurre, si no en el 100% de los casos, si no en el 100%, en el 99,9%. El difunto, el espíritu, la difunta, hombre o mujer, el alma de la persona que ha fallecido, esa cantidad de comunicaciones que vienen dándose desde hace décadas y décadas, y actualmente sigue ocurriendo, nos dicen que el espíritu, el alma de la persona que ha fallecido, asiste a su entierro. Está allí. Aunque no le veamos, bueno, yo conozco un caso de una persona que sí tiene esa facultad, medium visual, y que excepcionalmente, puntualmente puede ver cuando se lo permiten. ¿Quién? Las alturas. Vamos a dejarlo ahí. Pero habitualmente, o sea, lo habitual es que no vemos al difunto o a la difunta. Pero está. Y está viendo cómo introducen el féretro, o bien en tierra, o bien en un nicho, o cómo se le incinera. Pero claro, está ya el alma, es decir, la persona. ¿Qué es la persona? ¿Qué es el cuerpo? Bueno, la persona en vida es una fusión absoluta entre alma y cuerpo material. Pero cuando llega la muerte, el alma se separa, se desvincula por completo del cuerpo. Y lo de por completo va entre comillas, porque ya les he hablado de esa preocupación que muestran algunos difuntos por su cuerpo. Luego hay un vínculo, no quiere decir que estén dentro del cuerpo, ni mucho menos, pero de alguna forma sigue existiendo un lazo, ahí, invisible, pero un lazo, un vínculo, un nexo de unión entre el cuerpo y el alma. Lo habitual no es eso. Lo habitual es que el alma llega a la muerte y el alma abandona el cuerpo y lo ve como un espectador más, pero sabe que ese es su cuerpo. En el tanatorio se está viendo a sí mismo o a sí misma. En el entierro sabe que ese es su féretro y que dentro está el cuerpo que ha ocupado en vida. Ve a los presentes, en fin, como si realmente estuviera allí físicamente. No es que está allí. Lo que pasa es que no vemos habitualmente, salvo esas personas que son contadísimas, que sí que tienen esa facultad asombrosa, que para mí, en fin, sería, les hablo de mí personalmente, sería muy impactante, no sé, para todos ustedes, el estar en un entierro enterrando a una persona y que has conocido además, y de repente ver que esa persona está ahí observando el entierro de su cuerpo. Bueno, pues eso yo les digo que ocurre. ¿Frecuentemente? No. Frecuentemente no. Es muy, muy, son casos muy contados, pero los hay. Yo les digo que conozco a una persona desde hace muchos años que tiene esa facultad de mediunidad visual. Es decir, dicho de una forma clara, de ver a los difuntos. Siempre no. Se volvería loca. Es una mujer. Se volvería loca. Pero puntualmente en su vida ha tenido no pocos, no crean que 7 u 8, no, tiene ya unos años, una persona ya de la tercera edad, como se suele decir, de una edad ya, en fin, considerable, pero desde que era una niña, durante toda su vida ha tenido pero bastantes experiencias con fallecidos y fallecidas. Medium visual, auténtica. Y sé lo que digo. En ese caso, sí. ¿Por qué? Porque me ha dado muestras, lo que les he dicho al principio, de los paragnostas y las paragnostas. Usted dice que es sensitiva. Hoy en día cualquier grupo de investigación, al menos hay un sensitivo o una sensitiva. No tengo nada que objetar, ni estoy en contra, todo lo contrario. Ya me han escuchado antes. Ahora vamos a poner las cosas en su sitio, o al menos es mi obligación. Tengo este micrófono delante que escuchan muchísimas personas, y mi obligación es decir lo que, lógicamente, en este caso, mi opinión. ¿Usted es sensitivo o sensitiva? Sí. Es decir, paragnosta. Muy bien, pues tiene que demostrarlo. Porque si usted no lo demuestra, con hechos, vivencias que después, siempre, por supuesto, descartando el fraude, descartando en este caso deducciones lógicas, inferencias lógicas o inferencias directamente, es un poco una redundancia, descartando todo eso, que alguien, es decir, que tenga acceso a una información, cuando es inexplicable desde un punto de vista racional y no puede haber causa que justifique el conocimiento de algo, ahí ya podemos empezar a pensar que nos encontramos ante un auténtico o auténtica paragnosto, o sensitivo o sensitiva. Pero hay un porcentaje hoy en día, y además cobran, y cobran bien, que son, y todo se ha dicho, lo digo con respeto, porque es lo que pienso. Mentir es decir lo contrario de lo que se piensa. Y decir la verdad es decir lo que se piensa. No quiere decir que yo tenga la verdad. Yo les estoy dando mi punto de vista. Pero hay mucho caradura suelto. Sí, sí. Mucho. En España y en otros países. Que usted cobra... ¿Usted cobra por qué? Por entrar, supuestamente usted dice que entra en comunicación con espíritus del más allá. Vamos a suponer que es verdad. ¿Y usted cobra por eso? ¿Usted no se da cuenta que es un fenómeno de tipo espiritual? ¿Y que por lo espiritual no se cobra? La venta, compra-venta de lo espiritual. La simonía, famosa, Simón el Mago y Pedro. Alguna vez hemos hablado del tema. Pero hombre, por Dios, por favor. Desde aquí, mi más absoluta condena intelectual hacia esas personas que cobran. Mire, puede hacer otras cosas. Escriba, pinte, lo que quiera, su profesión, lo que haya estudiado, lo que sepa hacer. Ahora, si usted se dedica, si tiene la facultad, porque esa es otra, cuentistas hay a patadas, permítame la expresión coloquial, que ni son mediums ni son absolutamente nada. Ni son mediums, ni son paragnostas, ni sensitivos. Son unos auténticos caraduras. Eso es así. Y sé de lo que hablo. Y los que sí tienen esa facultad, salvo excepciones, cobran. Y aquí se puede decir, bueno, y es que ustedes, los que hacen programas, no es mi caso, desde hace 8 años y 4 meses, cobran por hacer un programa en la radio, perdóneme. Nosotros, otros colegas, no todos, los que hay ahora mismo en fin, que se puedan escuchar, profesionales de radio y de televisión, estaría bueno. A estas alturas de la película, ya somos, como decía García, ya somos talluditos. Y aún así, pues aquí estoy, a día de hoy. ¿Por qué? Porque me apasiona el tema, porque es vocacional, porque creo que puedo aportar, y así tengo esa convicción, y así lo hago. Lo hago porque me gusta, soy egoísta, lo confieso públicamente. Digo la culpa, como dicen los franciscanos, soy egoísta porque me gusta, disfruto, es vocacional y aparte, creo que, como ustedes nos dicen en las redes sociales y también por email, aportamos, ayudamos, hacemos pensar, servimos para algo bueno, en definitiva, que es la intención del programa. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Pero mire, yo a usted no le estoy diciendo que a través de las ondas ahora mismo voy a entrar en un estado alterado de conciencia y que voy a hacerle un ritual para entrar en contacto con su abuelo fallecido. Mire, por favor. Esto es muy serio. Y el que se enfade o la que se enfade, pues ya sabe lo que tiene que hacer, no escuchar, pero que sepa, que sepa que con lo espiritual no se puede jugar, y jugar es cobrar, cobrar dinero. Cobrar. ¿Cobrar por qué? ¿Por entrar en comunicación con espíritus del más allá? ¿Con fallecidos? ¿Por qué? ¿Por eso usted cobra? Mire, no tiene usted mis respetos. Le respeto o la respeto como persona, como ser humano, pero profesionalmente usted no tiene mis respetos, porque está usted actuando, y es una crítica que tengo que hacer, primero porque me sale del corazón, también de mi intelecto, y en segundo lugar porque creo que es mi obligación. No se dejen ustedes engañar por estos caraduras, que cuando no es mentira es verdad, lo cual tiene, yo creo que todavía engloba mayor gravedad, porque contactan con realidades espirituales y aprovechan la ocasión para poner la mano y hacer el egipcio. Ya me entienden. Esto no puede ser. No la voluntad, miren, ni la voluntad. Yo me voy a la al evangelio. Lo que gratis recibís, dando gratis. Cuando Jesús envía a los apóstoles de dos en dos a predicar. Es decir, les da la orden de que no acepten ni un céntimo. Yo podría contar alguna experiencia personal. Miren, si yo tuviera... Bueno, no voy a poner mío de ejemplo, porque iba a decir, si yo tuviera que cobrar a todas las personas que me llaman, que me escriben, a las que me dejan su teléfono y llamo, atiendo con todo el cariño que puedo, a veces cansado, porque soy un ser humano, no soy de hierro, no soy de acero, y hago lo que puedo, tengo muchísimas cosas pendientes que por tiempo voy poco a poco cerrando temas y contactando con personas y cerrando temas. Oiga, yo lo puedo decir, pero vamos, lo puedo decir a los cuatro vientos. Jamás, nunca. De hecho, no, mire, yo he estado con usted hablando 3 horas, me va usted a ingresar en tal cuenta, me va usted a ingresar 100 euros. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué clase de persona sería yo? ¿O sería cualquiera si hiciera eso? Si usted ayuda a una persona, la ayuda. Y si no, haber estudiado medicina y luego psiquiatría, y tener, como Dios manda, como es así, como psiquiatra o psicólogo, su tarifa, sus honorarios, por su trabajo de terapia como profesional. Pero en mi caso es así, al igual que por ejemplo el caso de don Germán. El caso de don Germán, vamos a hacer enseguida una pausa, más que nada para beber un poco de agua. En el caso de don Germán, en este inciso que he hecho, pero que viene a cuento con lo que estamos hablando, porque es comunicación con seres fallecidos, con difuntos que están todavía aquí, que tienen algo que decir, y luego va el médium o la médium, cuando lo es, no les digo cuando no lo es, y va ahí encima y cobra. Don Germán recibía en su casa, y esto lo saben los que le conocen, que son muy pocos, ahora todos, muchos, mejor dicho, todos no. Muchos se suman al carro, me parece fenomenal, siempre y cuando sea por enaltecer la figura de don Germán me parece magnífico. Don Germán recibía en su casa, bueno, ya saben que decía por la radio dónde vivía, así, su teléfono aparecía en la guía telefónica, su dirección la decía por teléfono y claro, se presentaban, hablo de los años 90, se presentaban en su casa personas que necesitaban un consejo, orientación, ayuda, consultas, y él les recibía y las recibía en su despacho. Eso engloba muchas cosas, porque corría un riesgo de que alguien le hiciera algo, meter en casa a una persona que no conoces de nada, no sabes lo que puede hacerte, es tu casa, en fin, ahí estaba su mujer con él, le quitaba tiempo, él decía, no me quita tiempo, al revés, me enriquece interiormente, porque dando, eso es verdad, es cierto, dando se recibe. Es egoísmo, pero es un egoísmo sano, si se puede decir así, aunque es una contradicción en términos. Pero dando se recibe. Cuando, y a ustedes les habrá pasado, cuando se ayuda a alguien, uno se siente bien. Cuando se hace daño a alguien, no les cuento si es queriendo, ¿cómo se siente uno? Una basura, si tiene un poco de conciencia. Pero cuando se ayuda a alguien, uno se siente feliz consigo mismo. Dando se recibe. Hay una frase de San Pablo que dice que la decía Jesús, pero que no aparece en los evangelios. La frase es esta, se la voy a citar: hay más felicidad en dar que en recibir. Es una frase que aparece en una de las epístolas de Pablo, o en Hechos de los Apóstoles, creo que es en una de las epístolas, ya se lo diré, que refiere Pablo, Pablo de Tarso, que decía Jesús, Jesús de Nazaret, hay más felicidad o hay mayor felicidad en dar que en recibir. Y es verdad, ¿cómo no va a ser verdad? La dijo Jesús, pero es que es verdad. Cuando tú das a alguien tu tiempo, tu cariño, tu afecto, tu amor, cuando tú recibes a alguien, le escuchas, te escucha, porque tienes que escuchar, pero luego tienes que responder. Si estás capacitado, orientas. En este caso, fenomenología paranormal, pero no solamente fenomenología paranormal. Es que a lo mejor te escribe una persona que le ha dejado su marido, su novio, su novia. No estamos en la parapsicología. Oiga, yo no tengo ningún anuncio. Don Germán tampoco lo tenía. Pero la gente iba a él. Pues en su caso por algo sería. Yo no me meto. Yo estoy aparte. Yo aquí no me menciono. Pero las personas iban a él. ¿Por qué? Porque era un hombre sabio. Era un hombre que sabía, que había vivido mucho y bien, en el sentido de aprovechando el tiempo. No me refiero a comodidades. Don Germán tuvo una vida difícil y luchó muchísimo. No. Estudiando, leyendo, relacionándose con personalidades intelectuales de primera fila como él era, reflexionando, filosofando, escribiendo, es decir, que no perdía el tiempo, y luego por supuesto los medios, y ayudaba a las personas, y las personas iban a él, iban a su casa, llamaban al telefonillo y él abría. y recibía personas, y fíjense si tenía cosas que hacer. Y ya llegó un momento, esto lo contó él, es decir, no descubro nada nuevo. Llegó un momento en el que su mujer le dijo: Germán, esto no puede seguir. Y él decía de broma, o sea, tenía hasta el sentido del humor, que nunca hay que perderlo, de decir, por la radio, con Juan Antonio Cebrián, en turno de noche, es decir, estoy recibiendo ya quejas de mi mujer, porque esto me dice que no puede ser. Pero él recibía en su casa, diciendo por el micrófono donde vivía, señores. Irrepetible. Por eso, cuando oigo a algún despistado, vamos a ser caballeros como él me enseñó a serlo, procuro hacerlo. Cuando algún despistado ha hablado, y digo aisladamente, mal de él, yo me sonrío para mis adentros y digo: qué poco le conociste, qué pena. ¿Lo hacías tú? ¿Tú recibías o recibes en tu casa a personas de todo tipo? Desde personas que son drogodependientes y que están los pobres en la calle, o que tienen una enfermedad y que incluso es contagiosa, y que van a tu casa, o que van personas que tienen unos problemas o un problema psiquiátrico grave y que corres el riesgo de que te pueda agredir. ¿Lo haces tú? ¿O lo has hecho? No, ¿verdad? Bueno, pues entonces cállate la boca. Cierra la boca, es mejor. Es justo y necesario, ¿verdad? Ya está. Bueno, pues don Germán lo hacía. ¿Y por qué les cuento esto? Creo que es muy enriquecedor interiormente para todos. Para mí el primero, porque recuerdo. Nunca se me olvida, pero recuerdo. Y yo se lo comparto a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les he contado esto? Que creo que lo conté en un programa. Porque don Germán, al igual que yo, salvando las abismales distancias, pero me pasa también, es que me pasa también. Lo que pasa que yo mi dirección por el micrófono no la doy. Y no voy a decir el por qué. Pero me pasa por email, en las redes sociales, en fin, llamadas telefónicas, el WhatsApp es otra historia. Bueno, ya hablaremos de eso. Y consultas, y preguntas, y me pasa esto, y no siempre es para psicología. Yo siempre digo, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, que conste, ni he puesto anuncios en ningún lado, ni he dicho nunca que me llamen. Don Germán no cobraba ni una peseta, al revés, a más de una persona le dio de comer. Eso se lo digo yo. Y en mi caso, tanto de lo mismo. Jamás he cobrado a nadie, nunca. Y he recibido a una persona en casa, lo conté en un programa, con riesgo, en fin, he recibido a alguna persona en casa, más de una y de dos. Cuénteme, porque don Germán me decía, haga, cuando me llamaba de usted, haga usted lo mismo, Santiago, usted puede hacerlo, irá aprendiendo, porque es joven, me decía. Hablo de hace ya unos cuantos años. Puede hacerlo. Claro, puede hacerlo, pero mirándome en él. Claro. Claro. El mejor maestro que podía haber tenido. Don Germán de Argumos. Pues efectivamente, y lo sigo haciendo, pero no como él. No como él. Él daba su dirección y abría el telefonillo y subía quien fuese, a saber si esa persona llevaba una navaja o una pistola. Vaya usted a saber, o era sencillamente una persona que desgraciadamente no estaba en sus cabales, jamás tuvo ningún problema, ningún problema. Pero sí que tuvo con su mujer, que era una señora de pies a cabeza, pero tuvo, pues, en fin, dijo Germán, esto no puede ser, es que no te veo en todo el día. Él se metía en su despacho y en determinados años y venga a recibir personas y venga a recibir personas y luego a la radio y luego a la televisión y conferencias, si es que no paraba, una vida entregada. Bueno, pues yo me miro en él, me falta mucho, pero voy avanzando en el camino. Y avanzar en el camino, ¿qué es? Ser mejor persona cada día, que no idiota, no dejar que te pisen, no lo tolero, y si alguien me pisa, que espere contestación, pero no con violencia, la que debe ser. Ser mejor persona cada día, con todo lo que ello engloba. Que ahora toca, de momento porque volveremos, me voy pero volveré, como dice la película, la famosa frase. Bien, que toca podcast, bendito sea el podcast que nos da el tiempo que nos dé la gana, a tantos más allá realistas que estáis ahí, o que están ustedes ahí, para los mayores, escuchando cosas que nacen del corazón de un pensador, no de un filósofo, de alguien que piensa, en este caso yo, como muchos de ustedes, sobre temas de relevancia, preferentemente, en este caso, fenómeno paranormal, fenomenología paranormal. Y yo comparto con ustedes lo poco que sé, que es muy poco, créanme que es muy poco, y lo digo de todo corazón. Alguien puede decir, falsa modestia, si se hace programas de 12 horas, de verdad, conforme voy estudiando, voy sabiendo, voy conociendo, voy leyendo, escuchando otros programas, a otros compañeros, me doy cuenta de lo infinitamente solamente es Dios. Es una forma de hablar, pero es que yo las palabras las intento medir mucho. Lo enormemente ignorante que soy y lo muchísimo que me falta por aprender. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por tanto, no les extrañe que más allá de la realidad, al igual que los programas donde don Germán intervenía, tengan un sello especial. Pero no porque nosotros seamos especiales, no porque ni yo, ni Juan Carlos, ni Fernando, ni en su momento Pedro Esteban, personas que han pasado, los nuevos que llegan y los que llegarán, seamos especiales ninguno, sino porque la esencia del programa está enfocada ¿a qué? A aportar, a informar, formar y entretener. Pero sobre todo, formar. Y, dando un paso más allá, todavía, más allá de la realidad, reflexión de los fenómenos, de los temas. Reflexión. Filosofía de los fenómenos. La filosofía de la parapsicobiofísica o filosofía de la parapsicología. No contar casos, que también lo hacemos. Y este caso y este otro. Bien, pero después de eso, ¿qué? ¿Qué preguntas se plantean? ¿Qué preguntas hay? ¿Qué preguntas se pueden plantear? Y se plantean. Algunas se pueden responder y yo doy mi opinión, y otras simplemente las dejo ahí para que cada uno de ustedes siempre tenga su propia opinión. Yo aquí, ya saben, en fin, los veteranos lo saben, los que siguen mi trabajo desde hace años, muchos años, yo jamás he impuesto nunca una opinión. he dicho, en mi opinión, sino oyente me escribe, como me escriben todos los días, me preguntan mi opinión, lo he dicho en algún programa también, no le preguntan la opinión al vecino de la puerta de al lado. Santiago, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Pues mire, mi opinión es esta, pero eso no quiere decir que yo tenga la verdad, es mi opinión. Eso sí, si doy mi opinión es porque la he madurado. Aunque, y aquí termino y hacemos una pausa si me permiten, y escuchamos unos minutos de maravillosa música, les tengo que decir algo, y es que el intelectual, como hay muchos que están escuchándonos ahora mismo, de todos ustedes, el intelectual, como dice don Germán en su libro, el intelectual es un ser insatisfecho. Es decir, que siempre está buscando, se pregunta, reflexiona, piensa, surgen nuevas preguntas. Es un ser activo, es un ser inconformista, sanamente inconformista, no frustrado. No, el verdadero intelectual es un ser motivado por su propia curiosidad, por su propia inquietud. La curiosidad no es una curiosidad de mirón, no, es una curiosidad que en una fase ya superior se convierte en una indagación. En fin, sobre la figura del intelectual también podríamos hablar mucho, pero me quedo con ese titular de don Germán. El intelectual es un ser humano, siempre insatisfecho, siempre buscando respuestas a preguntas importantes, que a priori a lo mejor no lo parecen, pero lo son, porque esa pregunta da pie a otra, y esto ocurre aquí en el micrófono, cuando estoy yo a solas con todos ustedes y planteo una pregunta y esa pregunta lleva a otra y esa otra a otra y así en cadena, y luego hay que volver al hilo original. Pero es que es así, la indagación filosófica, de reflexión, de pensamiento, da pie a todo esto que les estoy contando, explicando, y a muchas cosas más. Hacemos una pausa si me permiten, y enseguida, en unos minutos, estoy con todos ustedes, porque tenemos aquí promesas incumplidas, voluntades no respetadas, dejaron algo sin resolver, apegados a una persona o personas, y muchísimas cosas más, en un programa como a ustedes les gusta, los más allá realistas y los y no solamente los más allá realistas, oyentes que siguen el programa, que no son habituales, que escuchan los temas que les interesan, pero yo casi diría al 100% cuando les ofrecemos el podcast, un programa de 2 horas y media, 3 horas, llegan comentarios, siempre amables, pero se me ha pasado volando, me ha sabido a poco. Es decir, que quieren programas ustedes de 7, 8, 10 horas, 12, en fin, bástale, como dice Jesús, bástale a cada día su afán, su propia preocupación. Unos minutos de música y enseguida estoy con todos ustedes. No se marchen, hasta ahora. Looking, was confused. Están escuchando Más allá de la realidad. Es nuestro viaje hacia lo desconocido en busca de lo inexplicado. Su cita con el misterio que no se pueden perder. Y después de esta maravillosa música, es el momento de continuar escuchando, reflexionando, haciendo preguntas, hablando acerca del tema que tratamos hoy. Los que se quedan aquí, ¿usted cree que esas almas, esos espíritus de esas personas que han muerto, que han fallecido, que han dejado ya la materia, el mundo, su cuerpo material, físico, usted cree que se pueden quedar aquí por una razón u otra? Hemos escuchado y hemos hablado con nuestro invitado de hoy, David Caballero, investigador de campo, in situ, en lugares donde se producen fenómenos paranormales, y por supuesto también teórico de la parapsicobiofísica, un investigador riguroso que nos ha hablado extensamente de muchas posibilidades. Pero en esta parte del programa, en esta segunda parte del programa de hoy, en mi compañía con todos ustedes, les estoy contando algunas posibilidades más que yo personalmente he estimado importantes de reflejar, de plasmar en este micrófono de Más allá de la realidad, escuchado en España y en el mundo. Desde luego que es un tema que preocupa, porque la muerte es un misterio. Y la muerte forma parte del misterio que es, en definitiva, la vida. Esa es la realidad. Personas que mueren y que no quieren ir esas almas, sus almas, ellos, ellas, los difuntos, difuntas, no quieren ir a esa luz que tantas y tantas veces, desde hace tanto tiempo, nos vienen contando que se han visto, que han sido vistas luces habitualmente muy parecidas, por no decir la misma, en miles y miles de casos, y me quedo corto, más bien cientos y cientos de miles de casos en la historia de la humanidad. Si bien es cierto que la investigación, desde un punto de vista científico, desde el ángulo, por ejemplo, de la psiquiatría, de la psicología, de la neurología, también de la neurofisiología y de otras disciplinas que atañen al estudio del cerebro y del psiquismo humano, comenzaron a finales de los 60, principios de los 70, como digo, desde un punto de vista de la ciencia positiva, dentro de la medicina, inicialmente. Pero por supuesto que es un fenómeno el tema de las ECM, aunque no es el tema de hoy, pero que sí está presente, y ya lo creo que está presente y muy presente. Es un fenómeno que está dentro de lo que hoy tratamos. Los que se quedan aquí, ¿por qué no van? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué no van esos fallecidos a esa luz, a ese ser luminoso, a revisar su vida, a valorarla, a ver lo que han hecho, lo que han pensado, lo que han sentido, todo absolutamente lo que han dicho, lo que no han hecho, las omisiones, es decir, una valoración de la existencia, de su vida? Es como si se resistieran a ir, a acudir a ese ser luminoso y a que les muestre su vida en la materia, hasta ese momento en el que han muerto, en el que han sido declarados clínicamente muertos. Luego se les recupera y vuelven y nos cuentan una experiencia. Hemos hablado y en no pocos programas, y lo volveremos a hacer con nuevas investigaciones, con nuevas publicaciones, libros de los últimos 3-4 años que se han hecho. Por ejemplo, el libro magnífico del doctor Gaona, al que tengo el honor de conocer personalmente y también de haber debatido en Cuarto Milenio en algunas ocasiones. También, por ejemplo, no podemos olvidarnos del gran trabajo también de un querido compañero y amigo, el doctor Miguel Ángel, don Miguel Ángel Pertierra, también estudioso del misterio en general, con su programa La Rueda del Misterio, y que ha publicado no hace mucho un trabajo magnífico donde trata, él como médico, como otorrinolaringólogo que es, como médico también, el tema de las ECM. Y otras publicaciones de científicos extranjeros, no ya españoles. Nos haremos eco próximamente en un programa especial monográfico de este tipo de experiencias. Vayan tomando nota los copiones, porque de todo ahí ya saben, de las ECM, pero desde el punto de vista de la ciencia moderna, no de la de Kubler-Ross, Moody, Melvin Morse, en fin, que no quiero decir por esto que Moody Kubler-Ross ya falleció. Tampoco hace demasiado. Moody o Melvin Morse u otros muchos que siguen vivos, afortunadamente. Ni mucho menos, quiero decir, ni estoy diciendo que estén desfasados, que sus trabajos sean ya anacrónicos, que pertenezcan a otra época. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay trabajos que son muy interesantes, muy recientes, y que son lo último, lo novedoso, lo más importante ahora mismo, que se ha publicado en España y en el mundo. Científicos de una rama, de otra, de una disciplina o de otra, que se han interesado por este fenómeno de las ECM. Y hablo de este tema porque aquí está la clave. Es decir, los que se quedan aquí, las almas que se quedan aquí en este mundo, excepto algunos casos que ya hemos tocado, de los que hemos hablado con David Caballero y de los que les he hablado yo antes de esa pausa musical, aparte de esos puntos, hay otros. En algunos, pocos, todo hay que decirlo, no es porque no quieran ir a la luz, al ser luminoso, a la revisión de la vida, pero sí es cierto que en la mayor parte de las posibilidades es porque esas almas, esos espíritus de fallecidos, no estamos hablando de demonios o otro tipo de entidades, estamos hablando de personas que mueren, que fallecen y que no quieren ir a la luz. ¿Por qué? ¿Por qué razón o razones? Pues lo estamos viendo esta noche, en este programa, en el programa número 7 de esta temporada, de esta nueva temporada. Los que se quedan aquí, continuamos con muchas más cosas que les van a interesar. Si les interesa el más allá, lo que nos puede esperar después de la muerte, lo que, según siempre basándonos en esa casuística que se ha asociado tanto conmigo, pero es que esa expresión, ese vocablo, esa palabra, casuística, no es que ya la emplease don Germán de Argumosa, mi maestro, sino es que también la empleaba Risset, y nos remontamos a 1922. Y también la empleaba, por ejemplo, Crookes, Sir William Crookes, eminente científico, y muchos otros. La casuística es el compendio de casos, el cúmulo de casos. Vamos a seguir viendo, en base o con base en esta casuística, en todo este cúmulo de comunicaciones con ese supuesto más allá, que cada vez parece más real y más cierto, más palpable, incluso metafóricamente hablando, apoyándonos siempre en esa fenomenología, en esa casuística, porque si no nos apoyamos en casuística, no solamente en parapsicobiofísica, en parapsicología, sino en medicina, por ejemplo. Es decir, si no hay patologías, si no hay enfermedades, ¿cómo va a avanzar la medicina? Si no se ahonda, si no se profundiza, si no se estudia un caso, otro, 100, 300, 1000, 5000, bueno, pues eso es casuística médica. Y ya, dentro de la medicina, diferentes especialidades: cardiología, neumología, dermatología, y así podríamos seguir. Pues en parapsicobiofísica existe exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Hay tres grandes grupos de fenómenos hemos hablado de ello más de una vez. Los gamma, los kappa y los beta. Los parafísicos, parapsíquicos, que son los primeros, parafísicos los segundos, y los parabiológicos, que los añadió don Germán, que son también importantísimos y muy interesantes. ¿Se siguen atreviendo a conocer por qué algunos fallecidos y fallecidas se quedan aquí? Seguramente en muchas ocasiones, junto a nosotros, lo que sucede es que no les vemos habitualmente. Después les contaré una experiencia realmente dantesca, y no exagero. Después se la voy a contar, porque el susto que se llevó ya una persona mayor, bastante mayor, en cuanto a edad me refiero, una anciana, lúcida completamente, a salir de su baño, de su cuarto de baño, que se disponía para irse a la calle, concretamente a misa. Es un caso que conozco de primera mano y que no deja de ser desconcertante. Después se lo voy a contar. Evidentemente, quien se le apareció no se había ido, seguía estando ahí, sino en la casa, que fue donde se produjo, en el pasillo. Desde luego estaba cerca de esa persona, de esa anciana. ¿Quién era? Muchos de ustedes dirán, pues la reconocería. Bueno, pues ya se lo estoy contando, y así me ahorro contarlo después. Ella estaba en el cuarto de baño, se estaba arreglando. Hablamos de una persona ya bastante mayor. Y al salir del baño, a la derecha, yo estuve allí, hay un tramo de aproximadamente unos 2 metros, y ya tuerce a la derecha un pasillo que tiene ya más extensión, unos 6 metros, 7 aproximadamente, y ya la puerta que da acceso a la calle. Y cuando sale del baño, cuando salió del baño y se gira hacia la derecha para ya disponerse a coger su abrigo, su bolso y marcharse a la calle para ir a misa con sus amigas, también ya de una edad, en fin, avanzada, se encuentra ahí precisamente donde convergen esos 2 metros que había y que hay a la derecha saliendo del baño, y en ese pasillo que desemboca en la puerta, ahí justo se encuentra con una figura materializada. Yo le preguntaba a la testigo, pero era traslúcida, se podía ver a través de ella lo que había detrás, lo que hay detrás. ¿Qué era exactamente lo que usted vio? Y me dijo, no, una persona. Pero ¿cómo era? Y hubo 2 detalles, señoras y señores, queridos amigos, 2 detalles que hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque por un lado, cosa frecuente, como ustedes, muchos de ustedes, por no decir todos, ya conocen, y así se lo hemos contado desde hace muchos años, y don Germán también, y supongo que otros investigadores, parapsicobiofísicos, etcétera, no se le veían los pies, y se encontraba a cierta distancia del suelo, no demasiada. Ella me decía que aproximadamente unos 30 centímetros, más o menos. y no se le veía los pies. ¿Cómo era el traje?, le pregunté. ¿Cómo iba vestida esa persona? Y me dijo, era una mujer. Una mujer con un vestido. Yo le dije, ¿pero de qué época? ¿De ahora? ¿Ropa de chica, de joven, de ya una mujer, de una persona mayor? Me dijo, no. Era un traje antiguo. Antiguo. Digo, ¿pero aproximadamente de qué época? ¿En qué época podríamos, o cree usted que podría datar ese traje que llevaba la aparición? Materializada, porque ya me insistía. No, no, es que estaba aquí. Es que tenía corporidad. Es decir, tenía apariencia como si estuviera viendo a una persona de carne y hueso. Y el traje me dijo que no era tal traje. Es decir, no era un traje elegante, correspondiente a una persona de una clase social media alta o alta, ni muchísimo menos. Era más bien un traje o una vestimenta, siendo más concreto, una vestimenta como de campesina, de persona de campo, que vivía en el campo, o que al menos trabajaba en el campo. Y yo le dije, pues aproximadamente de este siglo, del 21 no, evidentemente. Me dijo, no, no, de este no. Del siglo pasado, del siglo XX. Dice, pero de muchos años atrás. Aproximadamente, después de hablar con ella y de... Algún día a ver si podemos entrevistarla, porque es una experiencia, y no he terminado porque falta el detalle que es la puntilla, por decirlo así. Después de hablar con ella sobre la vestimenta de la aparición, me dijo que era un traje, aunque no le dio tiempo por la impresión que le causó, porque le causó auténtico pavor, no miedo, susto, porque pensó que alguien había entrado en casa. Pero claro, después desapareció, se desvaneció. La alucinación, ya saben que siempre hemos dicho que es síntoma de un síndrome habitualmente, o que se da cuando la persona está bajo los efectos de una droga, o también en un trance hipnótico, se puede dar, hipnótico, es decir, en un estado alterado de conciencia, o cuando hay un daño o una enfermedad cerebral o que pueda cursar con alucinaciones visuales. Pero en este caso ya me aseguré muy mucho para saber si era así o no. Completamente sana, lúcida, sin ninguna alteración neurológica. En su vida había tenido ninguna alucinación, no ya visual, sino ni auditiva tampoco. Y me dijo, pues aproximadamente fue la conclusión. Como en la posguerra, años 40, entre año después de la guerra civil principios de los 50, esa horquilla de años, aproximadamente unos 10, 12, 13 años como mucho después de la guerra civil. Guerra que ella vivió siendo pues una niña, pero que recuerda. Ahí dató aproximadamente la vestimenta. Y aquí viene lo escalofriante. ¿Por qué lo es? ¿Por qué lo es? De la experiencia. Que no se le vean los pies es algo muy frecuente, como les he dicho, y que ya impresiona a muchos testigos que ven una aparición. Pero es que esta aparición de esta mujer no tenía cabeza. No tenía. Y eso fue lo que más impresionó a esta mujer. Ustedes imagínense salir del baño después de arreglarse, después de peinarse, de echarse perfume y ir a doblar hacia la derecha para coger sus cosas, y a prácticamente incluso un poco menos de 2 metros encontrarse con una persona, porque decimos aparición, claro que es una aparición, es una fantasmogénesis, no es un espectro, es un fantasma, pero es un fantasma sin cabeza, no ya sin pies, que es habitual, y los espectros más. Pero en ambos casos, en fantasmas y en espectros, era una materialización de una mujer por la vestimenta, que era de mujer. Por eso, simplemente porque por la cabeza no podemos saber si era mujer o no, porque no se le veía. No tenía, no es que no se le viera, es que me decía, es que no tenía cabeza. Es que no había cabeza ni cuello. Ustedes imagínense, se puso mala, sintió pavor, le empezó a temblar todo, estaba sola, vive sola. Cogió el bolso y salió corriendo de la casa, imagínense. Luego tuvieron que acompañarla, e incluso no durmió sola. Tuvo que dormir un familiar con ella. Imagínense la experiencia. Es un caso que no he contado nunca, al menos que yo recuerde. Además, no es un caso de hace 10 años ni 5, es un caso relativamente reciente. Yo estuve en el lugar de los hechos, estuve con ella y me explicó perfectamente todos los detalles. Vuelvo a decir que a ver si logro convencerla, es algo ya mayor, pero perfectamente puede hablar, habla perfectamente, como les digo, lúcida totalmente, en fin, una persona que no estaba ni delirando, ni tiene demencia, ni tiene enfermedades, en fin, neurológicas, ni Alzheimer, es decir, que no hay ningún tipo de alteración, ni psiquiátrica, ni neurológica, de ningún tipo. Una mujer sana, además, esto hay que preguntarlo también, claro, cuando hay un testigo que te reporta o te cuenta un testimonio de semejante envergadura, de una materialización, pero es que además de una aparición materializada, pero sin cuello y sin cabeza, sin rostro, sin cabeza, sin cuello, pues es una experiencia muy impactante. Ustedes simplemente pónganse en su lugar. Era ya de noche, porque por la época del año ya se había hecho prácticamente de noche, con lo cual, sí, estaban las luces encendidas, en fin, quiero decir que el caldo de cultivo para, no para que se produjera el fenómeno, ella no estaba pensando en ningún momento, y a ver si la puedo convencer y que nos lo cuente, porque merece la pena, con todos los detalles. Y además el testimonio vivido en primera persona, lógicamente, tiene mucha más fuerza que el hecho de que yo o cualquiera les cuente a ustedes el testimonio. La persona que lo ha vivido transmite, pero vamos, eso lo saben sobre todo los profesionales de la palabra y también los oyentes, todos ustedes. No es lo mismo que yo se lo cuente, aunque procure por todos los medios recordar todos los detalles y contar todo lo que vivió esa mujer, a que lo cuente ella directamente. Pero sale del baño y al torcer se encuentra de sopetón, a menos de, un poco menos de 2 metros, con una figura allí materializada de frente. No estaba de perfil, que es una pregunta que seguro que muchos de ustedes se harán. ¿Estaba de espaldas, de perfil? ¿Cómo estaba? No, estaba de frente. De frente. Es decir, mirándola en dirección a ella. Pero como no tenía cabeza, pues no se sabe si miraba o no. Pero desde luego, el pecho, los pechos, es decir, estaba mirando a la testigo. Ahí queda. La pregunta es, ¿qué hacía, qué pintaba, hablando coloquialmente, una aparición allí con una vestimenta más o menos de la posguerra, como de una campesina, de alguien de campo, que trabaja en el campo, algo como muy, muy rudimentario, o no necesariamente, porque la posguerra, exceptuando familias que las hubo, pues adineradas y demás, pero España quedó completamente, en fin, se pasó. Yo, afortunadamente, como muchos de ustedes, tuve la suerte de no vivir ese horror, porque no había nacido. Si existe la reencarnación, quizás estuvimos algunos. Yo creo que no, yo por lo menos. No me resuena la Guerra Civil Española en cuanto a reencarnación, si existe. Yo creo que sí. Ha habido algunos mensajes diciendo que planteé esos argumentos en contra de la reencarnación, y lo voy a hacer próximamente en un futuro programa, no dentro de demasiado tiempo. Pero si realmente existe, que yo creo que sí, a mí no me resuena. Pero claro, la testigo sí que había vivido la posguerra. Vaya usted a saber quién era esa mujer. Y claro, aquí se puede pensar, como poder pensar, se puede pensar de todo. Pues igual cayó una bomba y fue decapitada. Esto le pasó a mi padre. O sea, no que quedase mi padre decapitado, evidentemente. Mi padre estaba en Valladolid. Advierto que es un poco desagradable. Advierto, por favor. Personas, no es paranormal, es una vivencia de mi padre y de mi abuelo, durante la Guerra Civil Española, en Valladolid, en un punto determinado, que precisamente yo les aconsejo, por favor, si son sensibles o les puede causar algún tipo de, en fin, de alteración o de problema, por favor, pasen unos dos minutos el cursor y no escuchen. Estaban en un bar. Mi padre, que era un niño, pues mi padre nació, siempre lo, nunca ha ocultado su edad, nació en 1930. En el 36 comienza la guerra, 36 hasta el 39, pues mi padre tendría 7-8 años y estaba con su padre, con mi abuelo, y empiezan a sonar los antiaéreos anunciando, ya saben ustedes el qué, pues que se acerca peligro, se acercan aviones y demás. Bien. Un señor tuvo la mala idea, la pésima idea, ya después de haber sonado y de estar sonando durante algún tiempo los antiaéreos, las alarmas, abrir la puerta y asomarse y salir a ver qué veía. ¿Y saben ustedes lo que pasó? Esto que lo cuente don Santiago, mi padre, porque igual que muchos de ustedes, algunos que tengan ya una edad, que los hay, que hayan vivido la guerra civil, siendo niños, y que recuerden, O muchos de ustedes que sus abuelos o incluso padres les habrán contado cosas, yo les cuento este testimonio porque tiene que ver con el caso que les he contado, como posibilidad. Aquel hombre cometió la imperdonable imprudencia de, a pesar del aviso de los antiaéreos, asomó su cabeza, cayó una bomba muy cerca y la explosión, lo que saltó del bombazo, le rebanó. Mi padre, cuando lo recuerda, no se pone malo, pero se le cambia la expresión del rostro. Se quedó el cuerpo sin cabeza, la cabeza salió rodando por el suelo en la calle, y el cuerpo, durante unos instantes, como si todavía tuviera cabeza, se medio tambaleó y al final, lógicamente, cayó. Claro está. Un decapitado. Una imprudencia, como digo, imperdonable y, por otra parte, tristísima. O sea, aquel buen hombre que estaba tomándose lo que estuviera tomando, un chato de vino o lo que fuera, pues se asomó, cayó una bomba, pero muy cerca, y le rebanó completamente, le decapitó, pero de cuajo además. ¡Plaf! Le decapitó por completo la cabeza de un tajo. No se quedó medio colgando, no. Como si le pasaran a guillotina, lo mismo, exactamente igual. Bueno, pues ¿por qué no pensar? Les he contado este testimonio, ya pueden escuchar los y las que sean sensibles, especialmente sensibles. El que escucha un programa de este tipo, evidentemente, ya nos lo dice Fernando Vázquez siempre al principio, es un programa no apto para menores de edad en el país que se encuentren, porque hay países que tienen diferentes mayorías de edad, más, menos. Bueno, pues menores de edad y personas que sean especialmente sensibles, hipersensibles, pues ya saben a lo que se exponen. En fin, es que no hace falta ni siquiera poner esa voz de Fernando Vázquez, pero nosotros, por prudencia y por el bien de muchos de ustedes, lo ponemos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hacía ahí esa mujer? ¿Quién era? Porque en esa casa, ella me contó, la testigo me contó, que llevaba viviendo muchísimos años. Y sin embargo, jamás había tenido la menor experiencia de ningún tipo relacionada con lo que vio esa tarde noche. Luego, ¿quién era? ¿Por qué sin cabeza? Bueno, pues es significativo. ¿Por qué? Porque en apariciones, vamos a dejar los espectros a un lado, en lo que son las fantasmogénesis, es decir, en los fantasmas, sí, fantasmas, es como se denomina, no con cadenas y con sábana, en las fantasmogénesis, la materialización es algo que se puede dar y que se da, pero que es muy poco frecuente. ¿Qué ha ocurrido? Sí. ¿Que hay constancia documental? Sí. ¿Que ha habido incluso una aparición que se ha materializado en presencia de varios testigos? Sí. Pero son casos poco frecuentes. Pero lo que es aún menos frecuente no es ya que se materialice, sino que el fantasma, cuando se aparece, sea de hombre o de mujer, ya no hablo de fantasmas de animales, que también los hay, y hemos hablado aquí en el programa, los tienen en el podcast, fantasmas de animales. Pues bien, no ya es que se materialice, es que lo que la aparición muestra con mayor nitidez, claridad, definición, fuerza, es decir, que no quepa ningún tipo de duda, es sobre todo de cintura para arriba. Si está materializada la aparición, se ve el cuerpo entero, habitualmente. Los pies a veces aparecen, otras veces no, pero es el único detalle, si está materializada. En este caso lo estaba. Y no obstante aparece sin cabeza y sin cuello, es decir, de cuello para arriba, cuando sabemos, desde el punto de vista casuístico, hoy voy a repetirlo, que los miembros superiores, sobre todo de cintura para arriba, según se va ascendiendo en la aparición, lo que más destaca es el rostro, la cabeza, la cara, como muestra de identificación. Y en este caso nos encontramos con todo lo contrario. No hay pies, no me llama la atención. Sí me llama la atención que estuviera materializada la aparición y que no se le viera los pies. Y sin embargo, o al menos es lo que yo recuerdo, conozco muchos casos, pero creo que los pies no se veían, creo que recuerdo bien. Si es así, me disculpan. Pero la cabeza no aparecía. Y eso no es normal en una fantasmogénesis en grado de materialización. ¿Qué hacía allí? ¿Qué hacía? ¿Quién era? Claro, estamos hablando de una fantasmogénesis que presenta un vestido, una indumentaria de correspondiente a qué año. Esto es un detalle muy interesante también. Hay que tenerlo en cuenta. Y es el traje, el vestido, la indumentaria, para situar, como por ejemplo en el caso famoso que muchos de ustedes conocen, los que nos siguen habitualmente, del famoso espectro de Sevilla, en el Colegio Británico en Sevilla. ¿Os recuerdan? Que el cronista de Sevilla dató aproximadamente hacia 1920 o 21, aproximadamente, por la descripción que hizo el testigo. Eran ya 3 años. Aproximadamente, no en la misma fecha, era el mes de enero, aparecía aquella chica. Ya lo volveremos a contar algún día. Y sin embargo, se localiza, es decir, el cronista de Sevilla dice, pues por la descripción, esto encaja entre 1919, 1920, 1921, 1922, efectivamente. Era, en fin, no quiero adelantar mucho, pero la fecha que correspondía a algo, no voy a adelantar más, para los que no conozcan el caso. En este caso, pues me decía, es que yo diría que, pues lo que, cómo vestían las personas después de la guerra, pues de una forma, pero humildísima, porque en fin, España quedó como quedó. Había hambre, había en fin, escasez de alimentos, mejor no haberlo vivido, desde luego. Y lógicamente, ¿quién iba a vestir así? pues una persona de campo, y decía, no, insistía en lo de como si fuera campesina, decía, una persona del campo, de campo, no de ciudad, de campo. Ahí les dejo el testimonio. ¿Quién era? Enseguida los ultracatólicos, los ultraprotestantes, los ultra en general. Incluso, por supuesto, también los islámicos. Los judíos son de otra forma. No digo que sean menos fanáticos, esa parte en el judaísmo. Yo creo que en todas las religiones existe una parte de fanatismo. Estos dirán, y digo estos con afecto, no lo digo en tono despectivo, pero dirán, cosa del demonio. Mire, eso es medieval, de verdad. Luego hablaré, si hay tiempo y si no, en otro programa, mínimamente sobre este asunto. Cuando no encaja, o cuando un fenómeno paranormal no encaja en el esquema teológico, en lo que es el magisterio, en este caso de la Iglesia, o también de los protestantes, o dentro del Islam, o del judaísmo, pero vamos a centrarnos en el cristianismo, o en el Islam, que también conozco bien, por una serie de circunstancias que vienen desde hace tiempo. He tenido, pues fíjense, yo me acuerdo que uno de mis mejores amigos, que se llamaba Karim, que era árabe, de Arabia Saudí, pues vinieron dos sinvergüenzas. El pobre chaval se acababa de comprar, su padre le había regalado una bicicleta, y le dijeron, ¿nos dejas dar una vuelta? Y era tan bueno que dijo, sí, y claro, aquellos dos salieron con la bicicleta nueva corriendo y se marcharon. Y tendríamos pues 12 o 13 años. Y he tenido amigos musulmanes en la familia, es decir, voy conociendo el Islam, el porqué de sus costumbres culturales, lo que piensan sobre este tema que me interesa muchísimo, por qué dicen que estos fenómenos paranormales son de origen diabólico. Bueno, pues exactamente igual dentro del cristianismo. Pero es que, sin embargo, nos encontramos, como he dicho en algún programa, con sacerdotes que investigan los fenómenos paranormales, empezando por el Vaticano, en la cátedra, en la Lateranense de Roma, desde hace tiempo ya, mucho, tampoco 500 años, pero desde hace tiempo se investigan los fenómenos paranormales, porque la Iglesia, todo se ha dicho, ha estado siempre interesada. Otra cosa es que, y no estoy hablando ni de Ouija ni de rituales mágicos, estoy hablando de fenómenos paranormales, en este caso de apariciones. Pues habrá mayor testimonio de que existe una vida después de la muerte que una aparición. No, pues este sector, yo diría que más bien minoritario, pero un sector muy fanatizado o muy fanático, te dice, cosa del demonio. Bueno, eso lo dice usted. Y mire, le voy a decir más. Dicho de verdad, con todo mi respeto, yo respeto todas las creencias, pero yo doy mi opinión. Para empezar, yo no estoy dudando que exista el demonio. Yo no digo que exista, o sea, no afirmo que exista. Tampoco lo niego. Yo lo que puedo decir con honestidad, siendo honesto e íntegro ante todos ustedes, lo he dicho también en alguna entrevista que me llaman de otros programas, tienen la amabilidad de llamarme compañeros y compañeras de otros programas de radio, de podcast y también incluso en menor medida de televisión. Me preguntan, ¿existe el demonio? Y mi respuesta actualmente es esta. ¿El demonio en qué sentido? Es decir, ¿qué entiende usted, o qué entiendes tú, si tengo confianza, qué entiende usted por demonio? ¿Un ángel caído que se rebeló contra Dios? Esta es la visión teológica de la Iglesia católica, del cristianismo en general, es decir, la rebelión de los ángeles, la caída de los ángeles, la rebelión. Mire, yo estoy, y lo dije hace ya algún tiempo, estoy en ese punto, y mientras no tenga mi certeza, mi certeza, no digo la certeza, la mía, de qué naturaleza son esas entidades que llamamos demonios, yo no puedo dar un salto lógico. Yo puedo decir que hay causas paranormales que son de naturaleza maligna. Pero no me pregunte usted más, porque sería dar un salto lógico, hablando filosóficamente, y yo ese salto lógico, en rigor, no lo puedo dar, ni debo darlo. Ni puedo, ni debo. O ni debo, ni puedo, ni quiero. Que existen espíritus malignos, no tengo ninguna duda. ¿Por qué? Por los efectos, por los hechos, por los fenómenos. Ahora, si usted me pregunta si son ángeles caídos, revelados, empezando por Satanás, que fue el primero según la visión teológica de la Iglesia, que en realidad se habla de Luzbel, el que porta la luz. Claro, es que aquí nos metemos en el tema y no vamos a hacerlo. Si usted me pregunta si son seres fallecidos, personas que han tenido una existencia terrenal o terrena, pero que son, que han sido personas perversas, crueles, malignas, pueden ser. Pueden ser, es una hipótesis. Y otro tipo de entidades. No vamos a entrar hoy en el tema. Pero que existen causas paranormales que operan, que actúan, malignas, eso se lo aseguro yo a todos ustedes. ¿Por qué lo digo con tanta convicción? Pues por dos razones. Una, porque me he encontrado en 27 años de profesión con decenas y decenas de testimonios y de casos donde te encuentras con efectos que denotan que la causa que los ha provocado es maligna, porque busca el mal de la persona, porque hay aversión hacia lo sagrado, fobia religiosa, porque hay una serie de fenómenos o de fenomenología, una fenomenología que denota que la causa es sencillamente maligna. Pero no digo diabólica. Claro, es que hay que saber distinguir. Una cosa es maligna y otra cosa es diabólica. Decir maligno no es lo mismo que decir diabólico. Decir diabólico es o hace alusión a ángel caído, sencillamente. Un ángel caído. Una entidad angélica que se rebeló contra Dios y que cayó en un estado que conocemos como demonio. ¡Demonios! Un tercio, dice Apocalipsis, que se reveló. Pero eso es lo que dice Apocalipsis. No, es que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, pues entonces explíqueme, por favor, si es la palabra de Dios. No voy a enredarme en este tema porque es también para otro programa. Cuando hay, por ejemplo, recuerdo un pasaje de uno de los profetas importantes que pasó a cuchillo a un buen número de personas. Es decir, esto es la palabra de Dios, y viene el musulmán y te dice: no, el Corán es la palabra de Dios, es la palabra de Alá. Y así con todas las religiones, todas tienen la verdad absoluta, la verdad, como me han escuchado decir más de una vez, la verdad absoluta. No es que la tenga Dios, es que la verdad absoluta es Dios, el ser supremo. No hay más. Las religiones tienen partes de verdad, pero solamente son partes. Y el que se escandalice, que no se escandalice. ¿Qué seguimos? ¿Anclados en la Edad Media? Incluso más recientemente. No hay que irse tan atrás en el tiempo. Hasta hace unas décadas se decía, sí, sí, aquí en España y en otros países también, seguramente, fuera de la Iglesia no hay salvación. Es decir, bueno, y no hablemos, bueno, con eso está dicho todo. ¿Cómo que fuera de la Iglesia no hay salvación? Y entonces, ¿qué hacemos con los lamas que practican la compasión? Yo he conocido, lo conté una vez hace mucho tiempo, a un lama, auténtico lama, venido del Tíbet. Bueno, qué experiencia, señores, hace ya unos años, en 1998. Un lama, no cualquier lama, todos somos iguales, quiero decir en cuanto a su desarrollo espiritual. Me gusta decir que ese hombre, que desde que se levanta hasta que se acuesta, y lo poquísimo que duerme, lo que hace es trabajarse interiormente, espiritualmente. Me gusta decir que por no estar bautizado y por no aceptar todos los dogmas de la Iglesia, ese su alma, ese señor, ese hombre, ese lama, no va a estar con Dios. ¿Se atreven a decir eso? Pues miren, no conocen a Dios, lo más mínimo. Y se puede decir, ¿y usted sí? Pues mire, en comparación con los que opinan que existe un infierno de llamas eterno por toda la eternidad, con tormentos donde los condenados, sí, sí, por muy malísimos que hayan sido, pero es eterno el castigo, se retuercen entre llamas con alaridos y los demonios atormentándoles. Eso, sostener eso, que es un dogma, las penas eternas, pena de daño, pena de sentido, eso es una aberración. Para mí, es mi opinión, eso es no conocer a Dios. Que la persona que muere y que ha sido un sinvergüenza o una sinvergüenza, que ha hecho el mal todo lo que ha querido y más. Que lo va a purgar. Que Dios no se queda con nada, como se suele decir coloquialmente, que ya lo he dicho antes. Que no se preocupen, que a Dios no se le escapa nada. Que lo purgará, expiará, sufrirá, se dolerá, se arrepentirá. Si no se arrepiente, seguirá en el dolor. El infierno puede ser eterno mientras el espíritu, el alma, no se arrepienta. Pero llega un punto en esa fase porque es auténtico dolor, sufrimiento atroz. Es decir, a mayor pecado y gravedad, mayor dolor y sufrimiento en el más allá, cuando ya pasan y no se quedan aquí, porque ahora les hablaré de un punto que no hemos tocado y que es muy interesante y que se da. ¿Por qué lo sabemos? Por la fenomenología. Bueno, pues ese dolor se puede prolongar, fíjense, eternamente, porque si el alma no se arrepiente y no tiene o no hace el menor movimiento interior de cambiar y de ir hacia Dios y de arrepentirse y de ser humilde, de reconocer sus pecados, de pedir perdón a Dios, pues puede prolongarse efectivamente eternamente. Es decir, lo que conocemos como infierno, las dimensiones infernales, no es el tema de hoy, existen. No se escandalicen los más liberales. Yo les aseguro que existen. No el infierno. El credo, y ya saben que esto me ha costado cierre de puertas en cadenas de televisión, de radio, de periódicos, en fin, el no comulgar, y nunca mejor dicho, con la iglesia, me ha cerrado puertas profesionalmente. Pero yo, antes que eso, y les aseguro, bueno, borro lo que iba a decir, porque sería colgarme una medalla. Pero hay que ser, lo resumo de otra forma, hay que ser fiel a las convicciones de uno. Si es una convicción, si tú realmente tienes esa convicción, no es que lo creas, es que tienes la convicción de que las penas eternas, sin fin, para toda la eternidad, donde Dios ya no te va a dar ni la más mínima oportunidad de arrepentirte, si tú crees eso, es, y lo aceptas, es un dogma de la iglesia. Pero yo soy, unos dirán, un libre pensador. Yo soy un pensador. Y como todo pensador, como he dicho antes, un ser alegremente insatisfecho, que busco, por encima de todo, siempre, con la paz por delante, busco la verdad. La busco diariamente. Examino. Lo dice Pablo de Tarso. Dice: examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Se puede sacar de contexto, ¿no? Pero no se trata tampoco de ir cogiendo de aquí, de allá, de más allá, y hacer un puzzle, un rompecabezas con fichas de todos los colores. Tampoco es eso. Pero las penas eternas es una de las asignaturas pendientes, en mi opinión, de la iglesia, del cristianismo en general, y también del islam. Y también, aunque tienen quizás otro concepto, del judaísmo. Pero esa única existencia, Pero bien, puedo aceptar que me diga, no, solamente tenemos una vida, bien, si es que no me cambia nada. A mí no, pero a las personas que no entienden el porqué del sufrimiento, el porqué si uno se comporta como una persona se debe de comportar, le vienen palos por aquí, palos por allá. Bueno, por algo es. Pruebas, por otra parte pueden ser deudas kármicas. Perdónanos nuestras deudas, no ofensas, que lo cambió San Juan Pablo II, nuestro Papa de nuestra generación. Yo le tengo mucho cariño, pero cambió deudas por ofensas. Mire, santidad, con todo mi respeto, si Jesús de Nazaret en el texto viene deudas, son deudas. Y en mi Biblia de Jerusalén, en mi Biblia Nácar Colunga y en otras Biblias que tengo, viene deudas. No es lo mismo una ofensa que una deuda. Deuda kármica. Cuando, porque evidentemente, claro que Jesús viajó. Nos dice, no salió de allí. Estuvo en Nazaret, en la carpintería de su padre. Miren. Y esto, todo esto, lógicamente es subjetivo y yo les estoy dando mi punto de vista. Yo no estoy diciendo que lo que yo diga sea la verdad. Lo reitero una vez más. Yo estoy convencido que Jesús de Nazaret, el personaje histórico de Jesús de Nazaret, que existió sin ninguna duda, como acredita la historia, documentos históricos, tampoco es el tema de hoy, y ya hemos hablado de ello, ese personaje histórico existió. Y no se quedó en esa vida oculta, vida desconocida de Jesús, no se quedó en Nazaret, haciendo mesas y cosas de madera y trabajos, no. Llegado un momento, no a los 14 años, no a los 15, no a los 16, pero llegado un momento, ya de cierta madurez, viajó. Y estuvo, entre otros lugares, ¿dónde estuvo? Pues miren, estuvo en Egipto, que era la cuna del conocimiento. Estuvo en India, en la India, sí. En India, con los grandes maestros espirituales, los auténticos. Ahora hay mucho farsante allí, nos dicen. Auténticos maestros espirituales. Aprendió mudras de poder, aprendió tantas cosas. Es decir, no era Dios de una pieza. En su espíritu era el Hijo de Dios. Pero en Cristo, o mejor dicho, en Jesús de Nazaret, o en Jesucristo, había dos naturalezas, la humana y la divina. La naturaleza humana, por decirlo así, tuvo que ir descubriendo o quitando capas de cebolla para que la parte divina, la personalidad divina, el espíritu, aflorase cada vez más. Y fue descubriendo quién era. Podríamos hablar, y es apasionante, la vida oculta de Jesús. Bueno, es que algunos le sitúan, en fin, que si Cachemira, que si Srinagar, el Tíbet, en fin, Roma incluso, Atenas. Bueno, a ver, que no recorrió el mundo, si me permite la broma, porque él tenía también sentido del humor, como todo maestro espiritual. No era Willy Fogg, recuerdan los de nuestra generación, la vuelta al mundo en 80 días con Willy Fogg. Es decir, Jesús no recorrió el mundo, América no se conocía, al menos oficialmente. Hay algunos que dicen que los chinos, los vikingos vinieron después. No. Bueno, pero los chinos ya existían, y mucho antes. Y dicen que no, que es que ya los chinos ya conocían América y que ya habían estado. Vamos a ser serios, y yo me ciño a la historia, y lo sé de muy buena tinta por mi padre, que ha escrito mucho y es uno de sus temas preferidos, el descubrimiento de América, los Reyes Católicos, sí, que doña Isabel, con todos mis respetos, pues la Inquisición estuvo ahí, y eso es una mancha de alquitrán enorme, que fue una gran reina, pero lo de la Inquisición a mí, eso creo que ahí se equivocó. Pero bueno, ese es otro asunto que ya abordaremos también. Lo haremos con Juan Carlos Salamanca, que nos contará todos los detalles, y bueno, y yo aportaré lo que sé y lo que me parece que nunca debió ocurrir, y que lo que la reina, porque se habla de los reyes católicos, tanto monta, tanto Isabel como Fernando. Ya explicaremos un día, le preguntaremos a don Santiago Padre, si Dios quiere, por qué se dijo eso y se decía eso y se dice todavía eso. La reina no quería hacer de menos al rey, pero la que realmente mandaba, hablando claramente, era su majestad, la reina Isabel, la católica. Y vamos a dejarlo aquí, porque entra en escena alguien que fue una víctima, en mi opinión, como fue Juana I de Castilla, apodada la loca. Su padre, al morir su madre, la madre de Juana, Isabel la Católica, dejó escrito que si su hija, que ya parecía que tenía o que padecía algún tipo de alteración psíquica, bueno, pues que si no estaba en sus plenas facultades, claro, eso ahí se acogió y aparece la figura de quién, pues de alguien que la hizo sufrir muchísimo, y hay que decirlo, Felipe el Hermoso, claro que sí. Hay una película que a mí me encanta, bueno, me encanta la película y la actriz, que es Pilar López Ayala, que es una actriz, yo creo que es de lo mejor que tenemos en España, que tendría que estar en Hollywood, así, en Hollywood, mejor que otras que han hecho muchas más cosas, pero el papelón que hace Pilar López Ayala en la película es brutal, permítame la expresión. Y Daniel Liotti, encarnando a Felipe el Hermoso, refleja muy bien, mi padre me ha dicho, es que refleja muy bien cómo era Felipe el Hermoso y lo que hacía. Felipe, apodado el Hermoso, la volvió loca de celos. Sí, si ya potencialmente era celosa, unos somos más celosos, otros somos menos celosos, pero es que Juana, pues parece ser que sí lo era. Pero claro, si una persona es celosa y te enteras que tu marido o tu mujer se ha ido de señoritas o de señoritos, pues, en fin, eso ocurre una vez y ya, pues, supongo que desestabiliza. Pero si era continuo o muy frecuente, imagínense. Todo esto venía por lo del tema de la Inquisición. El tema de la Inquisición, la caza y quema de brujas, porcentaje altísimo de inocentes, ya saben que se confabulaban entre 4 o 5, acusando a alguien de hacer pactos con el demonio, en fin, se cometieron una cantidad de aberraciones que es historia, es que eso está ahí, y se las condenaba, sobre todo mujeres, brujas, o bien se decía brujas, o bien poseídas, o bien endemoniadas, a la hoguera. Y no entremos ya en los instrumentos de tortura de la Inquisición. Y lo hacían en el nombre de Dios. Es que manda, en fin, lo que ustedes ya saben. Yo con este tema de la Inquisición me irrito. Lo que pasa que uno, en fin, con los años va cogiendo dominio de sí mismo, y más ante un micrófono con todos ustedes escuchando, y hay que mantener las formas. ¿Ustedes imaginan a Jesús de Nazaret torturando a una persona? Porque sí, es decir, ha robado, bueno, pues a la cárcel. Lo que dicte la ley, lo que dicte su señoría. Pero de ahí a hacer lo que hacían, en fin, que había pactos diabólicos, claro, pero es que también los hay hoy en día. Y muchísimos más, no se imagina lo que hay. Algunos de ustedes sí lo sabrán, pero muchos otros no. Hoy en día, miren, nos horrorizaríamos si supiéramos la cantidad de personas que o bien pertenecen a una secta satánica formalmente organizada, o que en la soledad de una habitación en su casa invoca a lo que llamamos demonio, diablo o demonios, no solamente a Satanás, y se hacen pactos. Esto está ocurriendo hoy en día, en 2017. Esto está ocurriendo, señores. Y cosas, en fin. Cuando se dice, yo recuerdo una noche que decía Alex, don Antonio José Alex, decía, vendería usted su alma al diablo. Y los oyentes y las oyentes llamando. Y al final él dijo, vamos a ver, la pregunta que he hecho, vino a decir, es estúpida. Porque, ¿cómo puedo yo vender algo que no me corresponde? Es decir, si yo tengo una parcela que he alquilado para lo que sea, no la puedo vender, ¿no? Se supone. ¿Cómo la voy a vender si no es mía? Si es de mi propiedad, puedo vender algo, si es lícito, puedo venderlo. Si puedo hacerlo, lo puedo vender, ¿no? Pero, ¿cómo vas a vender el alma si no es tuya? Si el alma es de Dios, porque la ha creado Dios, ¿cómo la vas a vender? Si el alma no te pertenece. Si Dios, con solamente en un parpadeo, menos, en una centésima de segundo, te arrebata el alma, ya está. Bueno, pues hay personas que pactan con el diablo. Hoy en día, sí, hoy en día. Y no es, ni muchísimo menos, llevar las cosas al extremo. Es que hay personas, les hablo de mi experiencia personal, el que menos o la que menos te imaginas, que a lo mejor revés todos los días, en determinado sitio, en una cafetería tomando un café, bueno, pues ese o esa hace pactos con los demonios a cambio de esto. Siempre ténganlo en cuenta. Pero como dijo el padre gallego en una entrevista que leí del año 2009 en internet, decía, el diablo concede deseos, pero siempre pasa factura. Interpreten diablo o demonio como quieran, como les decía antes. El oscuro, llámenle como quieran, la madre María Luisa Zancajo de la Mata le llamaba el calvo, el padre Pío o era el santo cura de Ars, el patas, es decir, cada uno le llamaba de una forma. Ese, yo no digo el innombrable, como dice Santa Teresa de Jesús, con la cruz de Cristo me enfrento, decía ella, me enfrento al infierno entero, pero siempre y cuando esté Dios contigo. Si está Dios contigo, como estaba con Santa Teresa de Jesús, hablamos de Santa Teresa, claro, decía, me enfrento con la cruz de Cristo crucificado, me enfrento al infierno entero. Pero claro, porque tienes a Cristo contigo, porque tienes a Dios contigo.